Bueno, Rosa, décima temporada, llevamos 10 años. Bueno, no, 10 años llevaremos cuando acabe el año. Estamos empezando la décima temporada, ¿no? Entonces, ¿pretendes que cuando sea la decimoprimera temporada es cuando llevemos 10 años? No, Rosa, coño, no, 10 temporadas, 10 años, décimo aniversario. Estamos en la décima temporada de Fangirl. Somos las de siempre. Maloles, saluda. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose, y era necesario hacer este inicio canónico para esta temporada de nuestro décimo aniversario. ¿Cómo te sientes, Maloles? Vieja. Ya. Diría que con los años hemos aprendido, pero me acabo de dar cuenta de que no le hemos puesto título al programa, así que no lo he podido anunciar en la entrada oficial. O sea que no, no mejores, pero persistentes, ¿no? Vale, pues me gusta ese título. No mejores, pero persistentes. Ya Décimo está. aniversario. ¡Wow! Bueno, podemos hacer todos los capítulos de este año con frases to largas. En plan, sabes, que no quepan en el buscador y entonces se corten y no sé. Y encima, como ha sido la debacle de Spotify pirata, porque ha tirado abajo todas las aplicaciones piratas que había y tal. O sea, ahora la gente va a volver a escucharnos en iVoox, si es que nos puede escuchar, ¿sabes? O sea, no sé. Al final han pasado 10 años, pero volvemos a nuestros orígenes. Solamente iVoox, programas sin título, falta de preparación. Ay, si es que al final la vida es una rueda rosa. Sí, pero, sí que hay una mejora notable y esto hay que hacerlo notar. La gente me imagino que ya lo habrá visto, pero hay que anunciarlo debidamente, ¿no, Maloles? Venga, anunciémoslo debidamente. Ah, te iba a dar paso a ti a que lo Ah, anunciaras vale, o sea, lo debidamente. anuncio yo Tampoco debidamente. Vale, anuncio aprendemos. debidamente. Como décimo aniversario, bueno, queríamos empezar el año bien, pero lo hemos empezado tarde y mal, como es nuestra costumbre. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Porque si nos queréis como somos. Y es, pues eso, llegando tarde. Y como queríamos empezarlo bien y queríamos hacer algo chulo por el décimo aniversario, decidimos hablar con una amiga y oyente, Beatriz Luque, para que nos rehiciese el logo. Y nos ha hecho un logo chulísimo que nos hace parecer casi profesionales. Y nada, simplemente pues darle muchísimas gracias a Bea por hacernos este logo tan chulo, por aguantarnos, por orientarnos, por guiarnos. Y bueno, podéis encontrar su web en Beatrocidades, que ahí tiene pues sus muestrarios de pues para logos, para ilustraciones, para animaciones, hace de todo, es la mujer orquesta. Así que pues eso, si os gusta nuestro logo, que esperamos, la verdad, que os guste, es una mejora cualitativa respecto de nuestro logo hecho con el Paint por mi excuñado. O sea, la verdad es que es bastante mejor. Pues eso, si os gusta, Bea tiene cosas muy, muy chulas. Y nada, no sé, decidnos qué os parece también. Si es bueno, si es malo, no nos lo digáis porque ya lo hemos cambiado, así que. Es bueno, es Pero, bueno. Es sí. decir, es muy chulo. Bea, la verdad es que hizo un trabajazo, nos dio mogollón de opciones. Nos hemos atrevido a quedarnos con la opción Mega Wipe, que parece profesional, Sí. porque Bea hace cosas profesionales, aunque nosotros seamos amateurs. Pero Sí. este es el año de crecer un poco. Venga, Maloles, que aunque Venga, solo sea Rosa. por la persistencia y Claro, por la por eso. durabilidad. Por eso, Rosa, vamos a empezar a poner frases muy largas del Y título del pretenciosas. programa para que parezca esto serio, Para que. ¿sabes? Pff, vale, de En vez de acuerdo. poner tres R's, ¿vale? Vamos a hacer como si fuésemos un libro de romantasy, en plan un podcast Un podcast de de. rosas y maloles enzarzadas ardientemente. No, eso suena muy raro. A ver, te has pasado con el romance, si te has pasado con la parte de romance. Vamos a verlo en plan amistosidad. Sí, sí, sí, perdón. Amistad de rosas y maloles en las redes, por ejemplo. Pero le falta otro adjetivo. En las redes no, en las ondas. ¿Qué? En las ondas actuales vibrantes. No, bueno, en fin, habrá que trabajarlo. Rosa, en cualquier... Rosa, no es por nada, pero deberían contratarte para poner títulos porque consigues que todos suenen cochinos. La verdad es que sí. Pero me estaba dando un descanso de los libros cochinos. No sé por qué me he levantado yo hoy tan así. Oye, esto es terrible. Es que estamos grabando para variar de mañana, entonces vengo, en vez de con el cansancio crónico que se destilaba en los últimos podcasts que me escuché a posteriori, de madre mía, qué cansaditas estábamos. Sí. Hoy vengo porno, ¿qué se le va a hacer? En fin. Viene Rosa. Esta es la Rosa que normalmente puedo disfrutar y es a tope de cafeína a primera hora de la mañana. Sí. Bueno, que antes de pasar, gracias Bea, id a página web a ver sus cositas, contratad sus servicios, contratad sus productos, porque también tienen la web cositas de merchandising muy chulas de Sí, yo tengo de que diseño. Decir que es que tengo que decirlo porque es que hay una camiseta que yo creo que podría ser merch de Fangirl, ¿sabes? Porque es la de siempre mamarracha, nunca facha. Es que ¿sabes? Tiene mogollón. Que tiene una estrellita y tal. Que Emilia yo... Pardo Bazán Rocks, las de Jane Austen también. Me encanta todo. Es decir, Bea tiene un gustazo y ha sido una suerte que nos haga el logo, la verdad. Mola pues mucho. Sí. Pues sí. Y nada, eso. Que cosas muy chulas. Yo también tengo su calendario de mujeres barroquistas del barroco, de pintoras, y pues eso, cosas muy chulas, muy en nuestra línea, y no sé, si no la conocíais, pues ahora la conocéis, y yo qué sé, pues eso, que le echéis un vistazo, que tiene muchas cosas chulas, es una tía maja, y todo bien, todo bien. Así que, bueno, ya pasamos a lo siguiente. Uh-huh. Ya dejamos de hacer el idiota. Vamos a hacer más el idiota. Pero bueno, ahora vamos años. A hacer el idiota con orden, ¿no? Vamos a los 10 minutos de programa a hacer el sumario del programa, si te parece, Maloles. Venga, vamos. Vale. Pues el plato fuerte y principal de este programa va a ser que Maloles me va a contar Nosferatu, porque yo, por la vida adulta, no he sido capaz de ir a verla al cine, lo que hemos dado lugar a que se fuera alargando esto tanto que me la han quitado del cine, y yo le voy a contar a Maloles La Sustancia para que valore si la puede o no la puede ver por todo aquello de los triggers y demás. Pero como este era el plan de hace un mes y medio, vamos a hacer una primera sección con novedades, cosas que han ido saliendo, que hemos visto que queremos ver. Y creo que eso es todo, ¿no, Maloles? Sí, básicamente. Simplemente decir que Nosferatu y La Sustancia probablemente vayan full spoilers, ¿vale? Así que, bueno, si no las habéis visto o las queréis ver, pues os recomendamos que o no escuchéis esa parte o que no escuchéis el programa en absoluto. También digo, yo por lo menos respecto de Nosferatu, me parece que es una película que, pese a que sepas lo que va a pasar, porque tampoco es que sea una cosa así especialmente sorprendente, ¿sabes? Porque va de Nosferatu, ¿vale? Es visualmente muy bonita, entonces, pues eso, al final creo que es una película que hay que ver. Por verla, ¿vale? Que te cuenten spoilers, pues es más irrelevante, ¿vale? Mira, es una de pues esas cosas... con la de Sustancia diría lo mismo, ¿eh? Quiero decir, salvando una distancia muy grande, con La Sustancia, el hecho de que os vaya a decir todos los triggers y tal, creo que puede servir para quien se atreva o no se atreva, o porque no sepa cómo de desagradable va a ser, porque su fama la precede, y con razón, pero luego estéticamente y de ritmo y como película es tan potente que incluso sabiendo lo que pasa, yo recomendaría verla si lo que te cuento no te provoca un total y absoluto rechazo, que es lo que busca la película, pero si crees que lo vas a tolerar, ¿vale? Vale. Pues bueno. Nada. Bueno, estamos un poco oxidadas, perdonadnos, pero estamos un poco oxidadas. Vamos a pasar a nuestras novedades. Comentario de actualidad, vamos a llamarlo comentario de actualidad, porque novedades suena como a gente que lleva solamente 1 o 2 años. Nosotros hacemos comentario de actualidad. Me gusta pasando mucho. Pasando a la siguiente sección. Lo voy a poner en la entradilla, en el timing. Comentario de actualidad con Maloles y Rosa. Fangirl. Pero con esa voz que me ha gustado. Sí, esto se queda. Lo demás vale. Ya veré si lo edito o no lo edito, o dejo el desastre que hemos hecho, pero eso se queda. Perfecto. I'm putting down my story in a popular song. I said I'm putting down my story in a popular song. My style, I never was a model. I never was a scholar. But you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular. Vale, pues arrancamos con nuestra sección de actualidad con Maloles y Rosa. Maloles, cuéntanos, ¿qué hay en tu actualidad? Pero no las cosas malas, ¿sabes? Es decir... Ah, te iba a decir, dejando a un lado que el mundo esté en llamas. Efectivamente, vamos a ser el perrito en la casa en llamas, pero no sé, con una This burbujita, ¿sabes? This is fine. Vamos a hacernos una burbujita de no comentar las cosas terribles y horribles, ¿de acuerdo? Vale. Dejando a un lado que el mundo esté en llamas y fuera lleve una semana entera lloviendo, vamos a pasar a realizar el comentario de las cosas positivas. Primera cosa positiva, nos han estrenado la serie de Daredevil Born Again, Rosa. Hostia, yo es que no sabía que eso iba a pasar. Quiero decir, eso se llevaba hablando hace muchísimo. Quiero decir, cuando Daredevil lo estaba petando, hace, yo qué sé, en la primera temporada, es que no me acuerdo. Pero bueno, que cuando Daredevil de Charlie Cox lo estaba petando, se habló de que una siguiente temporada sería el Born Again y pues era el sueño húmedo que teníamos, pero, uh-huh. pero que eso se había quedado ahí y yo no sé en qué momento esto se reactivó, Maloles. Yo directamente me encontré el anuncio a traición de Disney Plus, que ahora uh-huh. pone, por cierto, Disney, tu campaña de hacer que detestemos tus productos poniendo anuncios de los mismos hasta la saciedad, está funcionando de puta madre. Pues eso, que me he enterado con los anuncios de Disney. ¿Esto cuándo ha pasado? ¿Desde cuándo, pues no Maloles? Sé. Lleva un tiempo, lo que pasa es que yo lo cogía un poco con pinzas porque, bueno, a ver, en primer lugar porque ya todo esto de las series del universo Marvel y las películas y tal, es de, ya hemos hablado en otros programas que yo ya no tengo esa pasión y esas ganas de que salgan, pero bueno. Y esa, digamos que, predisposición, ¿sabes? A verlas y a verlas de salida y a tal. Pero sí que es verdad que con Daredevil tenía bastantes ganas. Y sí, llevan un tiempo. Lo que pasa es que creo que también el tema de la muerte de Twitter, por causa directa del fascismo, no hace que no tenga, o sea, sí que tengo a gente hablando en la tele de Blue Sky, pero no hay esa sensación de todo el mundo está hablando de esto y entonces es como, ay, madre mía, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que también eso ha ayudado un poco a reducir el hype, por así decirlo. Pero sí, yo sabía que salía, pero también es una de estas cosas que dices, es que hasta que no lo vea, no lo creo, ¿sabes? Yo, siguiendo la estela de Daredevil, soy muy católica a ese respecto, y hasta que no lo vea, no lo creo. Pero sí, efectivamente se ha estrenado, y además, bueno, pues eso, Disney, cuando lo anunció, dijo, guay, vamos a mantener, no vamos a hacer recast, no vamos a tal, y fue como, oh tía. Y no solamente eso, sino que metió las series que hizo Netflix en su momento de todo el universo Marvel, las metió en Disney, ¿sabes? Y ahora puedes ver en Disney pues grandes obras de ayer, hoy y siempre como Defenders o Puño de Hierro. Y nada, eso. Y luego dijeron que no iban a cambiar el cast, por lo menos así, no, no a grandes rasgos. Y es verdad, porque, bueno, siguen saliendo Charlie Cox como Daredevil, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, sale también el John Bernthal como Frank Castle, el castigador, y yo qué sé, o sea, Vanessa. Sayel Zurer, o sea, que mantienen todos los personajes. Deborah Ann Wall también sale, etcétera, etcétera. Y nada, pues eso, la estrenaron el otro día, hicieron una de estas, sale semanalmente, pero hicieron una de poner capítulo doble. Y nada, yo ya los he visto, ha habido reacciones encontradas, pero tengo que decir que sí que creo que sigue bastante la estética, el tono de las anteriores. Hay gente que le ha gustado más, gente que le ha gustado menos, y yo lo comprendo, y hasta que no lo veas no voy a poder comentarte por qué y por qué no, pero bueno, sí que, pues eso, sigue mucho el rollo de las de Daredevil, aunque yo he visto un par de cosas, que esto sí que creo que puedo comentarlo, en el ámbito de las peleas, que era una de las cosas que más se le reconocía a Daredevil, que hacía unas escenas de acción brutales, pues he visto que en algún momento me ha dado la sensación de que metían como CGI en las peleas y o algo, ¿sabes? Que me hacía que era un poco raro, ¿no? Pero bueno, no sé, también tendría que verlo así con detenimiento, pero hubo un par de peleas, ¿sabes? Que dije, pero esta mierda, y luego, ay, se reconducía un poco mejor, pero no sé, me chirrió un poco. Pero también es verdad que estoy pensando mucho en la primera temporada de Daredevil y no en la última, que eran los ninjas. No sé si lo recuerdas. Eran los ninjas. Sí, todo el rato los ninjas, ¿sabes? Así que, no sé. La verdad es que también me han entrado ganas de ponerme las temporadas anteriores, porque claro, pasado todo este tiempo, ¿tú te crees que yo me acordaba de cosas? Mi mente había hecho un lavado rápido, y claro, es un born again, pero dentro de el universo de Daredevil de Disney, Marvel, Netflix, ¿vale? Entonces, claro, tienes un poco la esencia del Born Again, pero mezclado con otras cosas, porque, bueno, a mí me recuerda un poco a la etapa de Charles Soule, que por cierto no me gustó, pero bueno, y cosas así. Pero claro, todo dentro del universo ya preestablecido de Daredevil de Netflix. Entonces, pues eso, tienes que acordarte de cosas que han pasado. Y yo había cosas que digo, madre mía, si es que yo no me acuerdo de nada. Y claro, luego también estaba, pues eso, la serie de Defenders, la serie de The Punisher, es que claro, había muchas. Y sí que he estado viendo a gente que ha hecho el revisionado de todas estas temporadas, pero yo pues no he tenido tiempo, la verdad. Y ahora que ha salido estos dos primeros capítulos, digo, bueno, pues a lo mejor, ¿sabes? No estaría mal. Pero no sé si me atrevo también, porque es algo que me ha pasado con muchas películas, y es que cuánto las disfrutamos en su momento. Y luego viéndolas ahora, a lo mejor no han envejecido, me chirrían más cosas. No, ya no es que no hayan envejecido bien, sino que en su momento fue un petardazo muy grande por el contexto del que venía y por otras referencias que teníamos. Y me gustó muchísimo. Es decir, quiero decir, y esto puede aplicarse a la película de Ben Affleck de Daredevil, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, como me da miedo que me pase el efecto Ben Affleck Daredevil, yo estoy reticente a verme las anteriores. Es que las recuerdo con mucho cariño, y además me imagino que Disney lo habrá hecho de forma que sea asequible entrar por el Born Again y no haya mayor problema. Sí, lo que pasa es que sí que hace referencia a alguna cosa que dice, hostia, este que le había pasado, ¿sabes? Pero bueno, a ver, es que no pasa nada, ¿sabes? O sea, que... Y dices, ¿este quién era? Pero este... ¡Ah! ¿Sabes? Y eso, simplemente. Pero bueno, las cosas positivas es que Charlie Cox sigue siendo muy guapo. Y hablando en sus voces susurrantes sensuales, ¿sabes? Y Vincent D'Onofrio sigue siendo un tío tremendamente terrorífico sin hacer grandes aspavientos. Y también teniendo una voz realmente hipnótica. Así que esas son las cosas importantes. Bueno, pues excelente. Y nada, y luego ya pues eso, cuando la veas, la ves y ya comentamos cositas. Sí, no, esta sí que es algo que sí que quiero ver. Me pasa lo que decías, que ya no tengo el FOMO a perderme cosas de superhéroes, ni tengo, de hecho, plan de vérmelo absolutamente todo, pero de esta sí, esta sí que, no sé, es un cariño continuado a lo largo de los años a Charlie Cox y a Daredevil, así que esta se verá. Vale. Pues sí. Pues eso, y que estrenaron la película del Capitán América Brave New World. Uf. Y es que ni la he visto. ¿Ves? Las antípodas es eso. Es sí. Decir, es que no me apetece nada, me da mucha pereza, no. Es que sí. Además, no sé, como todo el tráiler, como el tráiler también me lo han bombardeado en Disney y todo el rato, ay, América, lo que hace grande América y tal, es que mira, ahora mismo América da mucho asquito. Y a ti, Capitán América Negro, no sé yo si te verían con buenos ojos. Es decir, es una cosa que está bien que se haga y me alegro, pero es que no sé. La propaganda yanqui ya hasta ese extremo me... Uf. Ya, sí. En fin. Comprendo. Pues pero eso bueno. No, ya te digo, que yo tampoco la he visto. Así que, pues... Pero bueno, que no solo más. Con eso. Por ejemplo, mira, así enlazo. Ayer, cuando fui al cine a ver Mikey 17, pusieron el tráiler de... Buah, no me acuerdo ni cómo se llaman los tíos estos. Pero es como una especie de Escuadrón Suicida, pero de Marvel, que sale Yelena. ¡Ah, sale, sí! No sé cómo se llama uno, que va como... Es el de Stranger Things, creo, pero con barba y también un traje todo jodido del Capitán América y tal. Sale Bucky, ¿no? Y es como, pues eso, como una especie de Escuadrón Suicida de Marvel. Porque sí. No tienen así especial... Bueno, estos ni siquiera es Escuadrón Suicida, es que no tienen especiales habilidades. Son, yo qué sí. sé. Son, espérate que se me ha olvidado, Thunderbolts. ¿Sí? Pues vale, sí. Pues de acuerdo. Los Thunderbolts, sí. Yo sí que tengo ganas de verla esa, es una serie además, o sea, que sí que tengo no, bastante ganas. No, es peli, creo, la ponían en el cine. Ah, ¿la van a hacer peli? Yo pensaba, imagínate, a ver, espérate, voy a ver. Es peli, vinícola. Creo, puede ser. Bucky, me dio todas las vibes de que era peli, me la pusieron, sí, Thunderbolts, efectivamente, y... Vinícola. Película, pues eso, sí. que esta incluso con personajes que les tengo más cariño, rollo Bucky y tal, también fue de, ay, puf, es que esto ya lo he visto, es decir... Ya, no sé, yo sí que tengo ganas, o sea, quiero decir, tengo ganas de verla, lo que pasa es que una cosa es tener ganas de verla y otra cosa es que vaya a verla el día del estreno, ya. ¿Vale? Porque el caso es, ¿tengo más ganas de verla o más ganas de hacer cosas con mi vida que a lo mejor me impiden ir al cine? ¿Sabes? Y es como paralizar todo lo que tengo que hacer, cuadrar horarios, tiempos y gastarme el dinero, pesan más o menos que mis ganas de verla. Y ese es el problema, porque es como yo iría a ver un montón de películas al cine, pero no te lo ponen tan fácil. No. Porque escuchad, una servidora se despierta muy pronto. Entonces, si tengo que ir a las 9 al cine, o sea, yo me duermo, ¿sabes? Entonces... Pues eso me pasó ayer, que yo fui al cine a las 10:10 de la noche, después de haberme levantado muy pronto y haber viajado, y tenía pocas esperanzas y fe en mí, y sinceramente, puedes tacharme ya como cinéfila de mierda de pegas, se me había olvidado que esta era una peli de Bong Joon-ho. Y yo fui a verla diciendo, bueno, pues sí, la han escogido los demás, vale, me parece bien, vamos a verla, que si no me volverá a pasar como con Nosferatu y al final no veo nada por irlo dejando, vamos a verla. Y como al ratito de peli fue de, oye, pero esto está muy bien, esto es muy divertido, esto tiene carácter, tiene personalidad, y ya dije, ay, hostia, que es del chiquito este, y... Y me moló mucho, me moló mucho. Quiero decir, Bong Joon-ho se corta cero y menos en meter sus temas fetiches. Hay conciencia de clases, hay críticas al sistema, a la precariedad laboral, al colonialismo, al trato a los animales, retomando temas de Okja. Y lo único es que sí que es cierto que no tiene tanto empaque quizá como tenía Parásitos, ¿sabes? Que es como mucho más calmada, mucho más pensada. Esto es más como una comedia en el espacio que comedia, sátira, parodia espacial, que sí. señala con un dedo muy, muy, muy acusador a la sociedad actual, a América en concreto, y bueno, y que tiene además actorazos y actorazas uh-huh. haciendo papeles. Me lo pasé jodidamente bien, ¿eh? Es decir, y hacía mucho que iba al cine y no decía, hostia, qué bien. Me ha gustado mucho. Robert Pattinson, te digo que como con Charlie Cox, sigue siendo estúpidamente guapo, es que es una cosa impresionante, y además demuestra de nuevo que tiene muchos registros el chico, que ya lo había demostrado con películas más raritas, rollo El Faro, esta otra... Ahora de Batman, una película en la que... Bueno, oye, mira, pues es otro registro, es decir... Pero bueno, que aquí como hace de distintos Els, es decir, de distintos Mikeys, porque la premisa de esto es que en el futuro existe la conquista espacial, ¿no? Y se van por ahí a colonizar planetas se ha desarrollado una tecnología con la que se puede reimprimir a la gente, ¿vale? Y esto se les llama prescindibles, porque de hecho no es como, ay, si te pasa algo te reimprimo, no, es que tu trabajo es hacer las cosas de mierda en las que se va a morir, y tú lo consientes porque, pues yo qué sé, igual que se consiente en las condiciones laborales leoninas, se consiente eso, tu trabajo es hacer todo lo horrible e indeseable, ¿de acuerdo? Y cada vez que mueres, te vuelven a imprimir. Y así hasta que llegamos al Mikey 17. Que, bueno, la premisa de la peli es que llega un momento en el que pues el Mikey 17 nos acaba de morir y le imprimen un Mikey 18. Y eso es terrible, porque es terrible, ¿vale? Ya te lo explicará la peli. Porque en la sociedad está muy mal visto que haya múltiples copias de uno mismo. Eso nada más que lleva al mal y, bueno, la religión lo ve fatal. En fin, pues cosas. Sí. La cuestión es que con esta excusa, porque al final es que yo creo que me tendría que... el problema es que esto está basado en un libro reciente, que creía que iba a ser como muy sensudo, ciencia ficción, pero no, se ve que también es una comedia. Y me da a mí la sensación que todo este panorama ha sido en todo caso una excusa que le ha servido a Jung-Hoo para meter sus temas, sus cosas y contarte sus movidas. Y sobre todo, la primera mitad de la peli es tremendamente divertida, funciona genial, Robert Pattinson lo hace genial, pero es que Mark Ruffalo haciendo de un pseudo Donald Trump espacial, pero vamos, es decir, con todo el descaro del mundo, pero ojalá y fuera como dice en la peli, y no como pasa en la actualidad, que por la peli dice, perdió dos veces las elecciones, y es de, bueno, si es que era súper obvio, ojalá y eso hubiera pasado y se hubiera ido al cuerno del espacio, en fin. Pero que lo hace muy bien, es que hace de idiota prepotente con demasiado poder, perfectamente bien. Da una, además, que te crea un rechazo tan visceral, lo hace genial. Toni Collette, que hace de la esposa, la primera dama, también lo hace genial, es detestable a más no poder. Y luego tenemos también a Annie Leakey, ¿Annie Leakey se llama? La chica que hizo el biopic de Whitney Houston y también salía en Star Wars y demás. Bueno, sí, me suena. Que todo, es decir, no hay muchísimos actores, porque es una superproducción en cuanto a medios, pero no hay un gran elenco actoral, pero joder, qué bien lo hacen los que salen, me lo pasé genial. Tienen cuadros además de fotografía súper interesantes, el ritmo es muy bueno, es muy divertida, me lo he pasado muy bien. Quizá sí que es cierto, lo he leído y es verdad que como que hacia el final gira y da muchas vueltas sobre lo mismo y pierde algo de fuelle, pero es que me lo he pasado tan bien viéndola que me da igual que el final pierda un poco o que se haga un pelín repetitivo. Me lo estaba pasando bien, estaba disfrutando. Así que yo la recomiendo mucho. Joder, macho, me han entrado ganas de verla a mí. Sí, y, sí, sí. Y no sé si me van a dejar entrar a verla. Van a decir, Maloles, ¿pero a dónde vas? Y yo, ay, perdona, me he equivocado, yo iba a ver Fast and the Furious. No, a ver, también hay que decir que aunque es decir, que no me pareció nada de cine sesudo, ¿sabes? No, por lo que estás, a ver. No, es muy ligerita, es decir, sí. Me la veo mucho más cercana a Okja, aquella película que me hizo vegetariana por 3 semanas, no, de verdad, te lo conté. Sí, sí, lo sé. Fue terrible, lo pasé fatal, luego se me pasó porque yo qué sé, es decir... Pero es que además... inciso, ay. Okia va de que se desarrolla una especie de super cerdo, ¿no? Para atender a las necesidades del mercado alimenticio, ¿vale? Y como plan de promoción envían a distintos sitios al super cerdo, ¿no? A ver quién cría el super cerdo más hermoso, ¿vale? Y uno de estos super cerdos lo envían a una niñita que está perdida, así rollo Heidi, en una jungla, en las montañas, con su abuelo, y tiene ahí al animalito que lo quiere, vamos, pues como si fuera su hermano, y que lo cuida y está ahí todo sano, y claro, pues al final gana ese, como el cerdo mejor cuidado, y se lo llevan para matarlo. Claro. Y es terrible, y yo todo esto, además, es que lo vi en un viaje de tren que me había pedido un McDonald's y me sentí terriblemente mal. No me lo pude acabar y estuve 3 semanas traumatizada. Y a ver, y sí que es cierto que intento reducir el consumo de carne últimamente, ya no de forma estricta, pero me afectó mucho. Es decir, si queréis, si estáis intentando reducir el consumo de carne y necesitáis un apretón, pues a tope con Okia. Además, me parece que es una película que no, es decir, no es sensiblera, no es tampoco... Es decir, es divertida y critica a todo Cristo, ¿eh? También a los lobbies verdes. Uh-huh. O sea que, no sé, que pues eso, que este señor siempre hace cosas entretenidas. Bueno, siempre. Las cosas uh-huh. que he visto de este señor me han parecido entretenidas. Uh-huh. Siga por ese camino, señor, lo está haciendo bien, me gusta. Pues muy bien. Pues... ¿Alguna cosa más novedosa que comentar? Bueno, por cierto, yo quería hacerte una puntualización y es que dices, no sé, hacía mucho que no me divertía tanto en el cine. Disculpa, pero ¿viste Wicked? Oh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es que no, lo he dicho porque me lo dijeron ayer, porque es verdad que últimamente del cine había salido siempre con cara de culo, es que es verdad, pero porque había ido a ver, yo qué sé, la última de Deadpool que me dejó un poco, esperaba mucho más de ti. Pero es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero de Wicked, lo que pasa es que yo no diría que con Wicked me divertí. Wicked ha sido un evento trascendental, un punto, un eje, ¿sabes? En mi vida, sí. Que la ha cambiado. Entonces, no sé si divertir es el adjetivo. Divertido que yo es un insulto para hablar de Wicked. Ha sido demasiado importante y transformador para mí, no sé. Ahora me maldigo a mí misma por aquella vez que estuvimos en Nueva York y dije, uy, no quiero ir a ver Wicked, un musical sobre el Mago de Oz. Y con lo caro que es y sin tener ni puñetera idea, ni de coña. Tía, qué oportunidad, madre mía. Me odio a mí misma, retroactivamente. En fin. Bueno, ya llegará, ya llegará. Sí, porque la van a traer, pero tengo pocas esperanzas. Es decir, quiero decir, está anunciado ya que van a traer el musical a España, pero es que lo anunciaron antes de hacer el casting, entonces es que... Exacto. Yo no sé qué es lo que va a acabar saliendo, pues tienen que comprar los derechos, tienen que comprar el libreto, pero a ver qué es lo que se acaba haciendo. Así que bueno. Yo no he sido, pese a que el calor del momento me pedía compra ya las entradas, me voy a esperar, voy a ver qué reseña la gente y las compraré en su momento. Bueno, yo creo que ya con todo esto ya podemos pasar a nuestra sección principal. No podemos, es decir, si no lo dices tú lo digo yo. Venga, voy. Que, a ver, es que resulta que aquí nuestra querida co-creadora del programa Fangirl, Maloles, nuestra escritora Mal Lowles, ha sido galardonada con el premio de la plataforma Neo, primer premio por su novela Los Reyes de Kingston. ¡Bien! Así que esto había que anunciarlo, es decir, bueno, cuéntanos, es decir, ya se ha anunciado el premio, has ganado, te lo van a publicar, creo que todavía no hay nada más, no hay portada porque me habría enterado, no sé si hay fechas o aproximaciones o algo. No, solamente ha salido, se anunció pues el último día de febrero o algo así, y nada, simplemente eso, que me van a publicar la novela, que se llama efectivamente Los Reyes de Kingston, y la verdad es que no sé si estoy autorizada para dar más información, así que por ahora eso es todo. Pero es guay, es mucho, y se leerá, así que nada, había que anunciarlo porque joder, pasan muchas cosas malas, cuando pasa algo bueno hay que decirlo, y es actualidad, y es novedad, y es maravilloso. Muy bien, Maloles, estoy orgullosísima de ti, este es tu año. No digas eso, que el año que mi hermana dijo, este es mi año, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y hubo una pandemia, o sea... Bueno, así pues que no nunca... es tu año. Exacto. Esto es como, bueno, no está mal, seguiremos tirando hacia adelante como muy despacito, en plan, espero que no, que el karma no me devuelva todo esto de forma negativa de alguno, por alguna otra vía. Aunque yo creo que quizá el fascismo es suficiente. Como contrabalance de las cosas buenas que me han pasado últimamente. Así que, sí. A ver, fin. Entiendo tu prudencia por no tentar a la suerte y por no alegrarse por si acaso, pero es algo bueno, hay que alegrarse. Yo me alegro mucho y compensa un poquito lo mal que va todo. Así que, bien. Bien. Y ahora ya sí, si quieres, pasamos a la sección principal. Venga, vamos para allá. ¿Quieres empezar tú, por ejemplo? Venga, vale, voy a empezar con la película Nosferatu, ¿vale? A ver, yo, como gótica culona, pues dije, voy a ver Nosferatu, porque es una película que estábamos esperando todos los góticos en Navidad, ¿no? Porque además está dirigida por Robert Eggers, que es así un señor con cerebro gordo, y dijimos, bueno, pues vamos a ver Nosferatu. El caso es que tardé un poco más, y cuando la vi, tuve muchas opiniones y le dije, Rosa, necesito que la veas tal cual, pero ha pasado unos meses y es como, ya no tengo tantas opiniones y ya es como, meh. Y creo que eso define mucho la película de Nosferatu, quiero decir. Me parece que es una película que es una especie de, desde mi punto de vista, homenaje a Drácula de Bram Stoker, ¿sabes? ¿Mm? Y sí que tiene cosas que dices, ah, pues esto es chulo, pues esto, eso visualmente es muy chula, visualmente es muy bonita, pero luego es que se queda un poco como posox, ¿sabes? Porque al final dices, bueno, es que la historia ya la conocía un poco y tampoco me cuenta así nada súper mega revolucionario, pero bueno, yo recomiendo verla, pero sí que es verdad que es de todas las críticas que tenía también, porque tenía críticas a la película, nada más verla ahora es como, meh, ¿sabes? Así que no sé si eso dice algo de mí o algo de la película, pero bueno, es lo que hay. La película en sí, bueno, ya digo que es de Robert Eggers, el reparto principal es Lily Rose Depp, haciendo de la chiquita Nosferatuada, ¿vale? Que es la que Ellen Hatter, que es la que está bajo el influjo de Nosferatu. Y es efectivamente la hija de Johnny Depp, por eso se llama Lily Rose Depp. Y se parece bastante. Yo es que no la había visto en otras cosas, o creo que no la había visto. Esta es en la primera vez. En el tráiler de Blancanieves de Disney. Ah, yo te maldigo, Disney. Es que bueno. Es ok, pues eso. Y luego salen el Nicholas Hoult, que es bestia en los X-Men Nueva Generación, uh-huh. O Primera Generación, creo que se llamaba la película, que hace de su marido, Thomas Hatter. Uh-huh. Y luego tenemos a Aaron Taylor-Johnson, que es Kraven, que es Fredrik Harding, en la película, dos señores que a Rosa le gustan mucho y son guapos, y fue lo que realmente la convenció para ver la película. A ver, yo soy muy fan de Drácula y los vampiros, pero que me pongan señores guapos solo hace que irá mejor. Pero me encanta porque yo jamás habría usado esas referencias para hablar de Nicolas Hoult y Aaron Taylor Johnson. Yo habría dicho el niñito de Kick-Ass o Bullet Train y el de Skins, porque para mí, en mi corazón, siempre, siempre, siempre va a ser el de Skins. Aunque también haya hecho de el media vida de Mad Max y no sé, muchas otras pelis. Ha hecho muchas cosas este señor al final, pero que para mí siempre va a ser el de Skins. Es decir, eso de ver así a escondidas en casa siendo adolescente los capítulos, supongo que tiene que ser una experiencia parecida a lo que hacen ahora los niños cuando ven Euforia. Ciertamente. Pues sí, lo sé que mis referencias no son las mejores, pero son las que son. Entonces, ¿para qué fingir otra son cosa, son las tuyas, Rosa? Ya está, me parece bien, me parece bien. Y además todo el mundo lo reconoce, o sea, porque es como Kraven así, esa película existió de verdad, ¿sabes? Pues eso. Pero sí, es que me hace gracia porque, primero, Kraven, ¿ah, sí? ¿De verdad? ¿Eso se ha hecho de verdad? ¿No era la peli falsa que grababan en Entourage? Pues un poco, sí. Y nada, luego de Conde Orlok hace Bill Skarsgård, pero muy caracterizado. Entonces, pues eso, o sea, es él. Y también aparece Willem Dafoe, porque es así uno de los actores fetiches del Robert Eggers. Uh-huh. Y la verdad es que a mí siempre me alegra ver a Willem Dafoe. Sí. Y luego sale Emma Corrin, de esposa de Aaron Taylor Johnson, de Anna Harding, y de coleguita de Lily Rose Depp. Y luego ya salen pues otra gente que en verdad nos da igual, ¿sabes? O por lo menos no recuerdo yo que tengan así especial incidencia. Esas son las personas más importantes. Entonces, ahora te comento todo destripadamente el guión de Nosferatu. Vale, perfecto. Ahora empiezan los destrippers. Atentos, gente. Podréis ir a la cajita de iVoox para ver cuándo saltamos a la siguiente cosa, por si no queréis ser destripados. Sí, si lo escucháis en el coche, podéis darle a stop ahora y poneros, yo qué sé, grandes éxitos como Danza Kuduro de... pero eso, así que vamos a ir full spoilers. Bueno, pues el tema, ¿vale? El tema de... Además, esto, recordándolo con mi memoria, que está muy maltrecha y muy maltratada por los años, porque ya somos mayores, y viéndola hace, pues eso, 2 meses o más, pues voy a contar lo que yo recuerdo de la película. Vale, pues esto es Lily Rose Depp, que resulta que es una señora a la que le gusta tocarse, ¿vale? Que se toca y entonces se toca el timbre del infierno, ¿vale? El timbre del diablo, y entonces pues eso hace que abra las puertas a Nosferatu, y Nosferatu pues digamos que aparece en su vida. Esto es así un poco como el subtexto, ¿no? Entonces ella, digamos que pues eso, que al ceder a sus impulsos impuros como una mujercita, pues no sé, sucia, pues eso, da pie, ¿sabes?, a que el diablo entre en las vidas de todos los que la rodean. Entonces, nada, hay una primera escena en la que ella parece que tiene como una especie de así como de ataques, y aparece pues en el patio de su casa, y la encuentra su padre, y entonces, bueno, pues su padre es como, se enfada y tal, y nada, y luego ya aparece la siguiente escena en la que esta chiquita se ha casado con el Nicolas Hoult. Vale, y entonces entiendo, ¿sabes?, que como ya no tiene que tocarse porque ya tiene marido, entonces las cosas se hacen bien, ¿sabes? Las hace con este señor, como Dios manda, pues entonces ya el Nosferatu está pues en otro momento de su vida. Pero el caso es que este señor, que en la película se llama Thomas Hatter, para como se acaba de casar, es un recién casado y tal, pues en el despacho de abogados en el que trabaja, en una ciudad, creo que es en Viena, porque creo que es en Alemania o en Suiza, o bueno, en fin, algún sitio así, le dicen: a ver, tenemos un cliente, ¿vale? Que es un poco rarito y quiere que vayas porque quiere comprar una propiedad aquí en la zona, Y tienes que irte, pero esto estaría muy bien, porque si tú haces esto, nosotros te nombraremos socio y entonces tú tendrás dinero, cosa que es importante porque te acabas de casar, claro. Y para casarse, ¿sabes? Necesita una, pues, tener dinero para crear una familia. Y entonces él dice, bueno, vale. Y la mujer, ¿vale? Ellen, le dice, no te vayas, no te vayas, porque esto es muy malo. Y el otro es como, pero es que me tengo que ir. Y la otra, no, no. Y básicamente todo lo que subyace aquí un poco es de porque es de no te vayas porque somos recién casados y si te vas y no sé qué, y el otro es rollo, a ver, chiquita, que puedes estar un par de noches sin verme, es que eres peor que un, en fin. Y entonces nada, igualmente se va. Y el caso es que el Thomas se va a Rumanía, que creo que es donde está el conde Orlok, que es el primo feo de Drácula. Y entonces se mete en el castillo y el conde Orlok le engaña. El otro también, te digo, que no peca de odiar a su mujer, pero sí peca de ser un poco imbécil, ¿vale? Y le hace, y creo que yo además eso lo consideraría como un contrato falso, porque le dice, mira, tienes que firmar esto aquí y te doy unas monedas de oro, y entonces estoy comprando, le compra a la mujer, ¿vale? Y sí, le compra a la mujer. Pero que él no lo sabe, porque él lo que piensa es que está vendiéndole la casa. Ah, ¿sabes? vale, claro, es que digo, no estaba entendiendo esa conversación. Es buenas, Orlok, buenas, sí, soy Nicholas Houl, que sí. Le compro a su mujer. Y él, vale, claro. Vale, no. O sea, que eso que firma algo que no toca, ¿no? Exacto, sin saberlo. Y encima, claro, y encima está en rumano, ¿sabes? En rumano claro, antiguo. Es que eso yo, ahí hay un error en el objeto y en el consentimiento. Sí, totalmente, es que no. consentimiento viciado. Bueno, sí, sí, total. Sí. Que ahí jurídicamente está... tengo objeciones a este argumento, pero vale, continuemos. Sí, sí, además esto es un poco como él va ahí, ¿sabes? A Rumanía, y entonces es como que hay unos señores que pasean a una mujer a caballo desnuda a la que se le ven las tetas, porque en esta peli se ven tetas. Porque es profunda. Y... ¿Pero se ven pitos? Aunque sean pitos. ¿Se ve el pito? Se ve el pito del conde Orlok, diría yo. Bueno, vale, de acuerdo. No es agradable. No. A ver, yo sé lo que estaba preguntando. Bien. Sí. Pues no, diría que no sé si se ve un poco eso de desnudo frontal, caracterizado como un bicho parcialmente necrótico, ¿sabes? Uh-huh. Pues, uh-huh. Pero no me fijé tanto, ¿sabes? Bueno, total. El caso es que pasan cosas raras, ¿vale? Y le dicen básicamente, no vayas a ver al conde este, y este aún así va, firma un contrato que no sabe lo que es, con un señor que además claramente es un bicho, ¿sabes? O sea, con las uñas así muy largas, y no es Rosalía, ¿sabes? Porque no tiene pelo. Entonces es como todo muy turbio. Encima él ve que algo malo pasa, y entonces que le persigue y él sale corriendo, y bueno, en fin. Que es un poco como, sabes que la has cagado, ¿vale? Y mientras la Lily Rose Depp está con su amiga pasándolo fatal, en plan de mi marido no está, no sé qué. Y su marido está casada con el Aaron Taylor Johnson, ¿vale? Uh-huh. Y el caso es que el Aaron Taylor Johnson también tiene una libido alta, ¿vale? Lo que pasa es que él es un hombre y entonces no pasa nada. ¿Vale? Ajá. Y tiene 3 hijos y también está todo el rato con su mujer como, ay, si te agarretas patarre, ¿sabes? Pero no pasa nada porque es un señor. Y él está un poco hasta los cojones de la Lily Rose Depp y del Nicholas Hoult, ¿vale? Porque al Nicholas Hoult se ve que le ha tenido que dejar dinero, y este es un tío, es un mercader así importante, y la Lily Rose Depp lo tiene hasta la coronilla, porque es como, la han tenido que internar, encima empieza a tener ataques cuando su marido no está, porque claro, el conde Orlok pues la visita, porque como ya no está el marido, pues entonces la visita. Y ella tiene cada 2x3 unos ataques que son como semiataques epilépticos, ¿vale? Y el otro está como, madre mía, y ella está ahí mirando el mar y teniendo ataques cada 2x3, y el Aaron Taylor Johnson está sobre todo como, y esta chiquita que nos han dejado, o sea, ya vale, ¿no? Ya vale, porque es que vale que sea, porque no sé si es la hermana de su mujer, y es de como, ya vale, ¿no? O sea, si es que nos tenemos que hacer cargo de ella, es una pariente o algo así, pero es que hay un basta, ¿eh? Hay un basta, que yo solamente quiero estar tranquilamente con mis hijas y vivir mi vida. y aquí estoy teniendo que hacerme cargo de la salida pesada esta que debería estar internada. Bueno, entonces, eso es un poco, ¿no? La doble moral de lo que se considera bien en hombres y bien en mujeres. Uh-huh. Pero nada, el caso es que, bueno, el Nicholas Hoult vuelve y el Nosferatu pone rumbo a Viena y llega en barco y entonces pues llega y la lía parda. Y entre medias de todo esto, la Lily Rose Depp es como que va a venir y que esto va a ser horrible y entonces a Aaron Taylor Johnson ya su marido está en la mierda porque se ve que le muerde el conde Orlok y está un poco en la mierda, en plan enfermo y a punto de diñarla por bajada de sangre o yo qué sé, infección. Uh-huh. Bueno, el caso es que le da anemia. Claro, y entonces llaman a un médico porque la chavala esta está fatal, ¿vale? La Lily Rose Depp, y entonces el médico es de, ay, pues no sé si podría un amigo mío médico que está especializado en histeria femenina pues a verla y curarla. Y lo que pasa es que es un tío que es poco ortodoxo y es Willem Dafoe, ¿vale? Que te, digamos, que te crees totalmente, ¿sabes? Que efectivamente este tío... es poco ortodoxo. Efectivamente. Y entonces básicamente Willem Dafoe hace aquí de Van Helsing, ¿vale? Y le dice a esta señora lo que le pasa, ¿vale? Es que hay un fantasma, ¿sabes? O sea, un fantasma, un Nosferatu, ¿sabes? Un vampiro detrás de ella y tal y cual. Y entonces el Aaron Taylor Johnson de primeras lo que le dice es, váyase usted a cagar. No le creo. Está usted diciendo necedades gilipolleces, ¿vale? Y claro, y entonces llega... Es que claro, esto ya es todo... Lo recuerdo un poco confuso, unas cosas y otras, ¿no? Pero el caso es que llega el Nosferatu en su barco, todo lleno de ratas, y es como que en la ciudad hay una peste... Y para sellar de todo el contrato, la Lily Rose Depp tiene que decir que sí, que ella está dispuesta a unirse al Nosferatu y entonces pues pasaría a ser de él y no de su marido. Para que la compra se formalice, pues tiene que dar su consentimiento. Lo cual me parece... Ahora sí. Bueno, cual me parece bien, ¿no? Y encima el Nosferatu se le aparece, ¿vale? Se le aparece en plan por las noches y le dice, rollo, que tú marido te ha vendido, que no te quiere y te ha vendido, y ella, no me lo creo, ¿sabes? Y es de, efectivamente, es de, eres un manipulador de mierda, que también es lo que intenta dejar ver la película, en plan, que este tío es un manipulador y es malo, porque intenta arrancar su consentimiento a base de engaños, manipulaciones y luego directamente amenazas, porque coge y le dice a la Lily Rose Depp, pues voy a matar a toda la gente que quieres, si no... te acuestas conmigo y hacemos, pues eso, te conviertes en mi esposa, ¿sabes? Como hacíamos cuando eras joven y no tenías a nadie más, ¿no? Y entonces, uh-huh. Pues efectivamente mata a la Emma Corrin, ¿vale? A la mujer del Aaron Taylor Johnson, pero no solamente a ella, sino a todos sus hijos y tal. Y entonces es como que hay una peste que flipas en la ciudad por todas las ratas esas que se han bajado del barco y bueno, y el Aaron Taylor Johnson hay un que dice, ahora sí que me creo, sabes, que este bicho sea un bicho del infierno, pero bueno, a él ya le da igual, y se muere también, entonces ahí se muere hasta el apuntador y dicen, bueno, tenemos que pararlo, tenemos que parar esto, ¿no? Y el Willem Dafoe y la Lily Rose Depp hablan en plan solamente hay una forma de pararlo y tú lo sabes, ¿no? Y es básicamente dejar que el Nosferatu pues se acueste con ella, le chupe la sangre y entretenerlo hasta que sea haga el amanecer y entonces lo mate, pero ella engaña a su marido porque claro, su marido no quiere que le pasen cosas malas y se van el Willem Dafoe y el marido a intentar como matar al Nosferatu que está en la casa esa que la ha vendido y tal y cual, pero bueno, en fin, en realidad lo que le dice la Lily Rose Depp es de consiento, ven pa' aquí y cuando es una escena bastante asquerosa, ¿vale? Le chupa la sangre hasta que ella muere, pero lo mantiene el tiempo suficiente como para que amanezca y se muera. Entonces, eso, básicamente es de... esa es la película del Nosferatu. Ella se sacrifica por salvar a todo el mundo. Y el Nosferatu es de... Es un reflejo... O sea, me gusta porque... de así lecturas de la película es de... Drácula es lo que los señores abusadores se creen que son, sí. ¿Sabes? Que son grandes galanes que te seducen, ¿no? Y un poco la idea de, pues eso, de la sexualidad femenina, de no tienes que dejarte llevar por tus impulsos, por muy galán que sea un señor, porque luego te pueden tratar mal y pueden pasar cosas malas y tal. Y es de, y en la actualidad la visión más de las cosas malas que te pueden pasar no es porque llegue un galán y te engañe, ¿sabes? Y te robe tu flor, sino que es más un señor desagradable. Que además no tiene ningún tipo de habilidad de flirteo, que básicamente lo que hace es aprovecharse de que eres muy joven y luego de amenazar a ti y a todo lo que tú quieres para conseguir, ¿sabes?, aprovecharte de ti. Y es eso, es de los señores abusadores se piensan que son el Drácula de Bram Stoker, ¿sabes? Que es como un señor británico y tremendamente atractivo que esconde su tal. Y en realidad son el Conde Orlok, ¿vale? Que es un pedazo de incel feo como, como un orco, ¿sabes? Y son lo peor, ¿sabes? Y es de, me gustó un poco ese reflejo. Porque es como, no es como, Drácula no es aquí el deseo femenino y tal, sino que es de la amenaza, es realmente los señores que son terroríficos y que se aprovechan de cualquier momento, ¿sabes? De, pues, de mal momento de una persona, ¿sabes? O eso, de la juventud de una chiquita que ya ves, ¿sabes? Uh-huh. Para hacerle un poco de slut-shaming, ¿vale? Y así conseguir, pues, eso. Entonces, como reflejo, pues, o sea, como idea, pues me gustó, aunque puede que haya 25.000 lecturas o quizá lo ve otra persona y la lectura que le da es completamente otra. Pero esa lectura, creo que he hecho las paces con esa lectura y me parece bien. Pero claro, visualmente... a ver, es chula sobre todo porque tengo que decir que yo estoy acostumbrada a ver películas, pues, terroríficas, pues eso, Fast and the Furious, las películas de Jason Statham y tal, y esta película, los encuadres, la fotografía, son muy chulos, son muy bonitos. Está bien hecha. Está bien hecha. Está hecha por alguien que tenía ganas de hacer una película. Creo que tenía ganas de hacer su propio fanfic de Drácula, ¿sabes? Uh-huh. Y yo eso lo respeto, siempre lo respeto. Todas hemos querido hacer fanfics de Drácula, ¿no? Pero claro, con su propia visión. Y el caso es que se parece mucho a Drácula, pero, y visualmente, eso, está bien hecho y tal, pero no me parece tan potente como la película de Drácula, que sí que tenía, pues eso, escenas o vestuario, creaciones que sí que eran visualmente muy potentes y que a día de hoy siguen pareciéndonos muy potentes visualmente y que además es de han marcado a toda una generación de góticas culonas. Entonces, no sé, ¿sabes? Se queda como, vale, me alegro de haberla visto, me gusta quizá la vueltecita que intenta dar, pero al final es eso, me parece que le faltan otras cosas, aunque quizá tampoco era lo que quería hacer la película, no quería ser Drácula de Bram Stoker, o sí, no lo sé, ¿sabes? Habría que preguntárselo a Robert Eggers, pero eso. Luego, es verdad que intenté ver Drácula de Bram Stoker, pero resulta que de las 700 plataformas que tengo, no está en ninguna, y dije, mira, me cago en todo lo cagable. Entonces tampoco pude comparar del todo, pero sí que me gustaría verlas las dos, ¿sabes? Y poder, pues eso, compararlas y decir, pues esto, lo otro. O si hace un tiempo que no veo la de Drácula, es de, en mi mente, la he no sé, la he dulcificado o la he magnificado. También te digo que desde salí muy enfadada de ver la de Nosferatu y ya has visto que ahora tampoco sí, he hecho una mala crítica. Estaba esperando una gran crítica o un ¡hacer esto que es terrible! Y además, y sinceramente creía que era un terreno que podía estar muy abonado a hacer cosas problemáticas, porque precisamente Drácula de Bram Stoker parte de una romantización del vampiro que al final es efectivamente un ser terrible que abusa de ti y que, por ejemplo, en Drácula de Bram Stoker se romantiza y es ese Gary Oldman maravilloso que cruza océanos de tiempo para encontrarte, ¿sabes? Y muere porque tiene que morir, que es malo, pero todos íbamos con Gary Oldman, quiero decirte. Entonces digo, me parece muy fácil que hagan algo problemático. Y cuando has empezado a hablar de que la chica se tocaba y eso era llamar al infierno, decía uy, uy, uy, uy. Claro. Pero el caso esa, es vuelta que... esa vuelta de tuerca y ese poner al conde Orlok feo y desagradable y tal, me parece interesante. O sea que tengo, es decir, la voy a ver igualmente. A mí los spoilers generalmente en realidad no me molestan. Así que me la veré porque sigo teniendo genuina curiosidad. Porque además me gusta mucho, bueno, mentira, de Robert Eggers me gusta una sí, una no. Voy alternando. La bruja me gustó, la de Northman no me gustó, la del faro me gustó muchísimo. Pero es que, a ver, el faro tiene a Willem Dafoe y a Robert Pattinson. Que, a ver, escúchame. Pero ¿sabes qué me pasa también con Robert Eggers muchas veces? Que quizá no es tanto lo que me cuenta, sino cómo me lo cuenta, ¿sabes? Claro. Y ni siquiera cómo me lo cuenta, sino las atmósferas que crea. Porque si te cuento el argumento del faro, es una mierda. Sí, es que no, claro, claro. Por eso te digo, las críticas, o sea, el caso es que cuando, pensando luego en la película, sí que he llegado a esta conclusión, ¿vale? Pero viéndola, había cosas que no... Porque, por ejemplo, cuando ella tiene un ataque, que es básicamente como un ataque epiléptico, ¿vale? Como si estuviese poseída, porque hay un... Pues como que el conde Orlok, Nosferatu, la posee y tal. Es de... además, en esa escena... es como que tiene como un ataque, ¿no? Y ella empieza como a decirle a su marido de es que él es mucho mejor que tú y él sí que puede satisfacerme. Y entonces el marido coge y se acuesta con ella prácticamente cuando está teniendo este ataque, ¿sabes? Y es una cosa muy desagradable, ¿vale? Y es de, aparte del ataque que tiene, me parece que la forma de mostrarlo es un poco... pornográfico en plan mal, ¿sabes? Sí, o sea, de estas cosas que dices... Sí, no, me lo estabas contando y yo me estaba imaginando una epilepsia orgasmizante. No, es decir, no, es como la forma en la que está grabado y el tal, que dices, es que desgraciadamente hemos llegado, ¿sabes? A una situación, o sea, es de hay un problema con la pornografía, ¿sabes? Porque la forma de reflejar la actividad sexual es muy chunga. Y el problema es que creo que yo veo esta imagen y pienso, qué desagradable, ¿sabes? Pero para otra gente puede no verlo por mis ojos, ¿sabes? Claro, a lo que me refiero. Sí, no, entonces es de igual que la lectura que yo hago de lo que la película intenta contar, ¿vale? O lo que yo creo que la película cuenta, puede no ser la visión de otra gente. Y sobre todo es eso, es de hay muchas, o sea, hay escenas muy sexuales, ¿vale? Y este, pues eso, ya a mí me resultan desagradables. Y además es como, pues eso, la escena final es muy, muy desagradable y no creo que nadie no la vea desagradable, ¿vale? Pero es todo como muy, bueno, a mí me resulta muy desagradable, ¿sabes? El problema es que luego yo me meto en internet y veo a la gente... haciendo fanarts del conde Orlok, ¿sabes? Yeah. Rollo, ay, es que es un rarito, pero ay, es sexy, ¿no? Y dices, ¿what? ¿Sabes? Y yo ahí, que cada cual romantice lo que quiera romantizar. A ver, si el monster fuck es una cosa, pero claro, cuando el mensaje es esto es malo y perjudicial, claro que también me es problemático decir, ¿sabes? Alinear el deseo femenino con esto es malo y no, perjudicial. No. Es que el caso es que yo creo que no... O quizá no... lo hacen en plan mostrando esta es la sociedad que tiene este sesgo, porque ahí está claro. El de Kikas, que está es algo bueno y perfectamente válido. Yo entiendo que eso es lo que quiere decir la película, ¿sabes? Sí. O sea, obviamente que es de... porque claro, lo que se creo recordar, que lo que se repite es un poco como este ser se alimenta un poco de la culpabilidad, ¿sabes? Entonces ella se siente culpable por tener deseo, porque su padre la machaca por tener deseo, ¿sabes? Y es como ella ha sido siempre problemática y no se ha curado hasta que tiene un marido, ¿sabes? Uh-huh. Y es de, entonces es de socialmente. Y creo que hay una frase de Willem Dafoe que le dice: en otro momento hubiese sido una sacerdotisa de Isis o no sé qué, sí. Pero ahora esta es la sociedad en la que vivimos y te tienes que sacrificar y morirte para el Nosferatu, ¿sabes? Uh-huh. Y es de eso es clara. Bueno, yo creo que claramente, ¿sabes? Lo que intenta decir la peli, pero. Sí. También puede verse de una forma mucho más burda el tema de penalizar, ¿sabes? El deseo femenino. No lo sé, ¿sabes? O sea, más que nada es que es eso, cuando la terminé de ver, o sea, luego pensando tal y cual, pues ya fue como, ah, no, tal, pero es como mi primera reacción fue como, esta película, o sea, que vuelva a poner el deseo femenino como algo problemático... ¿Sabes? Es de qué coñazo, no sé. Y sobre todo eso, creo que sí que es lo que intenta hacer, que es como la sociedad la que condena el deseo femenino y que es eso, que Aaron Taylor Johnson tiene deseo y a él no se le condena por eso. Aunque también hay que ver que es de, por culpa del deseo femenino se le muere a este, la mujer, las hijas, él también, ¿sabes? Es que es un poco como... Sí, y ese final en el que se tiene que morir ella para salvar a todo el mundo. Claro, y además se tiene que Entiendo que acabaras de ver la película y no estuvieras nada en paz, porque hay como muchas cosas que, que me crean inquietud. Claro, y además también es te que digo, ella... Robert Eggers, gran cabrón, que le encanta crear inquietud, quizá lo haya hecho totalmente a propósito, ¿sabes? Claro, no, y es que además piensa que ella se muere después de decirle que sí al Nosferatu que se acueste con ella. ¿Sabes? Entonces es como... Hay una violación, ¿sabes? Sí. Y una muerte. ¿Sabes a lo que me refiero? Que es de... Ok. Y es un poco como... Y además es de también... Es de ella... para redimirse... Se tiene que morir. ¿Sabes a lo que me refiero? Que es sí, de, sí. Por esto solamente es aceptable porque ella muere. Claro. ¿No? Porque es de ella reconoce sus errores... Y muere. ¿Sabes? O sea, o ella hace el gran sacrificio y muere. Y es como eso, que dices... ¿Sabes? Que es de... Yo quiero entender que la película me está diciendo esto y tal y cual, pero sí que hay cositas que digo... No sé. Entonces, no sé. Es lo que... Por eso también quería que la vieses tú para ver qué te parecía a ti. La veré, pero es que la vida adulta y me la han quitado del cine. Quiero decir, vale, que hacen ya 3 meses, pero lo intenté ver hace 2 semanas y es que ya no estaba... Estaba solamente en un cine de Madrid, en un cine. Es decir, no sé, me parece insultante. Pero bueno, yo qué sé, también ha sido un poco... Es que ha sido un poco raro el recorrido que ha tenido Nosferatu porque se creó, o a lo mejor es que como en nuestros... para nosotras y para nuestro entorno los vampiros son una cosa, sí que noté un hype, ¿no? Sí. Pero luego no se vio acompañado de grandes reseñas, ni de... Tampoco ni especialmente a favor ni en contra, sino como... Es eso, no, es lo que te digo. Que y en los Oscars ha pasado totalmente desapercibida, no estaba mejor película y ha quedado ahí un poco, sí, en alguna categoría, pero tampoco, ¿no? Sí, para mí lo que te digo es eso, que es una película que creo que quiere contarte una cosa, te muestra otra y al final tampoco es tan llamativa, tan sorprendente, tan, no sé, ¿sabes? Es de, porque además un poco como gótica culona, ¿sabes? Me vi luego la de La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Sí. Y es que es una película... con un montón de cosas problemáticas, ¿sabes? Sí. Pero consciente de ello, ¿sabes? Sí, o sea, sí, ok, sí. ¿Sabes? Y que va de eso, sí, ¿sabes? Sí, va de soy una película turbia, gracias, ¿sabes? Y claro, pero visualmente es tan bonita, tan impactante. Es bonita, pero no hay ningún mensaje que me haga sentir mal en la Cumbre Escarlata. Hay cosas que están mal y que son turbias y demás, pero no me siento atacada, ¿sabes? No sí, sé. Sí, exacto, ¿sabes? Y no, no sé. No y sé. No tiene un mal final. Yo creo que eso ya se puede... Sí, entonces, sí, claro. Yo veo la Cumbre Escarlata y pienso en una aventura gótica, pero mira, ¿sabes qué pasa con la Cumbre Escarlata? La Cumbre Escarlata es como yo me aproximo a Drácula. Sé que voy a ver algo problemático y con cosas turbias, pero que me reconforta, me hace sentir bien y no voy a pensar mucho en que mata personas este vampiro terrible y que... No, porque a mí esto me gusta en realidad, estoy into this, ¿sabes? Sí. Entonces... Ese es el sentimiento. Y sin embargo, creo que con Nosferatu... De hecho, yo no quería verme la de Drácula de Bram Stoker, porque además la veo mucho y la tengo como muy fresca. Quería verme la otra, la que se hizo de Nosferatu, ¿sabes? Y no solamente la alemana de los años 30, sino la versión que se hizo de... Creo que era Willem Dafoe, haciendo como un poco el making of de la peli, porque al señor se le fue la pinza y demás, para tener como un poco fresco todo ese contexto. Pero ya me han dicho posteriormente que en realidad no bebe tanto de esa. Que sí, que toma la figura del vampiro asqueroso, pero aparte de ahí no hay mucho más, así que no lo sé. Que primero lo pospuse porque quería hacer los deberes y luego la realidad me cerró los cines, así que pues eso. No sé, ya te digo, sin más, quizá, ¿sabes? Tampoco tenemos que sacar tantas deducciones. Quizás somos nosotras intentando darle, pero bueno, yo qué sé, vemos una película, ¿también? Analizamos y nos propone cosas, eso es así. Sé, es como, por ejemplo, es que estabas diciéndolo y voy a lanzar un, no lo he visto, pero lo voy a comentar. Y no sé si la voy a ver, pero lo voy a comentar. Anora ha ganado mogollón de premios en los Oscars, y por un lado la he visto súper bien, como ¡buah, qué guay! El cine independiente ganando cosas, esto mola. Y por otro lado, como, es que esto es un señor haciendo una película sobre prostitución y no creo que esté teniendo en cuenta una visión femenina para hacerlo. Es decir, tengo amigas que me han dicho que es desagradable, he leído críticas que dicen que todo mal, y es como... En La Sustancia, que ahora vamos a hablar, la directora es una mujer. Sí, y aunque la película es desagradable hasta lo inaudito, el mensaje está clarísimo. Y el mensaje es feminista, ¿sabes? Sí. Pues es que eso es lo que yo quería decir. Y es de... al final, Nosferatu, y creo que pasa lo mismo un poco con como Anora, tal. Es como, es una película que, bueno... ¿Sabes? Existe. Es la visión de un señor. No sé exactamente. Puede decir esto, puede decir lo otro, tal. Pero el caso es. ¿Por qué solamente les dejan hacer fanfics a señores? ¿Sabes? Es al final es eso. Es como, bueno, me quieres decir esto, lo otro. No sé exactamente por qué hay un. O sea, mi crítica después de ver la película, sobre todo, fue. ¿Por qué tenemos otra vez un señor hablando sobre deseo femenino? O sea, es que no me interesa tu opinión. No sé si es buena, si es mala, si es... ¿Sabes? O sea, es que me da igual lo que tengas que decir sobre el deseo femenino. Y es de... Y veo esta película y es de... Bueno, quiero entender esto, pero bueno, también está esto. Pero la forma de reflejarlo me parece que contradice lo que me quieres decir. Porque sexualizas ciertas cosas que no veo bien, tal. Entonces, es un poco como... El problema de base de todo esto es de... ¿Por qué dejamos tanto a los señores opinar sobre el deseo femenino y por qué no puedo tener más visiones positivas, negativas, de señoras hablando sobre el deseo femenino, ¿sabes? Entonces, esa es básicamente la crítica, porque al final es esa, es de otra vez otro señor opinando lo que él opina sobre el deseo femenino y para cuándo, ¿sabes? Es de para cuándo una señora opinando sobre eso. Y que creo que no lo sé, me da en parte más... pena, porque a lo mejor simplemente para Robert Eggers ha sido de ¡buah! Ya verás la atmósfera todo guapa que te voy a hacer de esto, que esto es mi cosa. Y es de y lo es, ¿sabes? Pero ¿para qué me hablas de lo otro? No sé. No, no solamente, quiero decir, ya no solamente eso, al final es de efectivamente Robert Eggers, al que lo llamamos por su nombre y sabemos quién es porque ha hecho más películas, es de voy a hacer esto y la atmósfera le dejan hacerlo tal y cual, y es de y cualquier cosa que él quiera hacer, le dirán, adelante. Y no me parece mal que a este señor le dejen hacer lo que le salga de las narices, porque me parece estupendo, pero es de... ¿Y a una señora le dejarían hacer eso si no su primera película no ha sido un super éxito y, ¿sabes? Es de simplemente hacer una película por las vibes, ¿sabes? Es de... es muy difícil que a una señora le dejen hacer un poco una película por las vibes. Es de... O haces un peliculón, al final es el nivel de excelencia que se exige a las mujeres para poder seguir haciendo cosas. Es de... Si no eres una Greta Gerwig, ¿sabes? Que haces una película súper mega de éxito, no puedes hacer una segunda película o una tercera, ¿sabes? Y es de... al final ese es un poco el problema de base, que no es culpa de Robert Eggers, ¿sabes? Es culpa, pues eso, de la sociedad al final, que es de... tengo diversas opiniones sobre sobre señores de diversas cosas, ¿sabes? Pero creo que no tenemos tantas opiniones al respecto de un tema como puede ser el deseo femenino de señoras en pantalla y en películas que tengan pues cierto predicamento y que puedas ver en un cine comercial. No tengas que irte a saber que no se da en todas las provincias, porque eso, porque no pueden hacer pelis, sin más, ¿sabes? Y es de... Ese es el problema. Entonces, al final, es de... No es que tenga un problema con Nosferatu, porque es eso, no lo tengo, sino con lo que representa, por así decirlo. Y es de... Es eso, es de... aquí hay un señor que puede opinar sobre lo que le salga a las narices, cosa que me parece estupenda, pero es de quizá sería más interesante, puesto que llevamos no sé cuántos años de opiniones al respecto de temas como el deseo femenino por señores, pues quizá estaría interesante que, aunque este señor piense que pues algo positivo al respecto, es que me da igual porque no quiero escuchar más su opinión, sino que quiero saber la opinión de una señora, o quiero que una señora me refleje estas... ¿sabes? Estas tensiones que puede haber dentro del deseo femenino, la problemática que puede surgir de los depredadores, de tal, ¿sabes? Yo que sé. Uh-huh. Y el caso es que, pues eso, no lo tengo. Y bueno, también te digo que en parte también como sociedad pues tenemos un poco la culpa por eso, porque es de... Robert Eggers dice que va a hacer Nosferatu y todas perdemos el culo, y creamos cierto hype en plan de cómo mola, tal, y luego es eso, la película creo que tampoco ha tenido, pues eso, tanta reseña o tanto tal, porque la mayoría de gente ha dicho, pues vale, ¿sabes? Pero, bueno, en fin, eso. Nada, bueno. mi crítica es el capitalismo y el patriarcado. Bueno, pero como hay esperanza y poquito a poco se hacen cosas, podemos hablar de La Sustancia. Efectivamente, vamos. Que es cierto que, La Sustancia ha pegado el petardazo, claro. Pero no era fácil de encontrarla para verla en el cine. Ahí hay que decir, me pongo mis gafas de cultureta, gracias Filmin por traernos cosas más raritas y más tal, y por poder ver La Sustancia. Y además también la llevaron al cine, creo yo. Pero bueno, que no era tan accesible, desde luego. Pero desde luego es una película que ha hecho una mujer que anteriormente tenía muy poquito. Yo he tenido que ir a ver qué había hecho. Sí que me sonaba la anterior, Revenge, que tuvo muy buenas críticas y tal, pero va de señores asaltando a una señora y no me apetecía verla. ¿Sabes de estas cosas de es que hay días que no tienes el cuerpo para aguantar la sociedad? Sí, era, pues eso. ¿Cómo se llama? Un rape revenge, ¿no? Sí, ¿cómo era se llama Revenge, de hecho, y sí. Era un rape revenge, totalmente. Por lo que he leído, por lo que he visto y tal, y visualmente se ve que era muy potente y tendrá muchas de las claves de la directora, porque no me apetecía, y la verdad es que no me apetece después, tampoco, no me apetece. Pero bueno, la cuestión es que aparte de eso, un par de cortos y una peli francesa, creo, no tenía más, pero bueno, pues ha salido La Sustancia. La Sustancia es una película que se estructura en tres actos, y yo tengo que decir que me esperaba los dos primeros actos, pero no me esperaba el tercer acto. El primer acto es Elizabeth Sparkle, que es Demi Moore, que es una actriz de Hollywood, que además nos presentan con una Bueno, sobre todo decir que esta película son todo aesthetics. Es decir, aunque os la cuente, la vais a ver por las aesthetics. Y esto es una declaración de principios desde el momento cero. De hecho, diré exactamente 1.29, huevo amarillo sobre fondo azul. ¡Qué bonito! Fue mi comentario. No, es que es muy visual. Tiende a encuadres. También tengo que decir, en este caso... es extremadamente obvia, es decir, no sé a quién le leí por ahí que es tan sutil como el corto balonazo en la entrepierna de los Simpson, pues exactamente. Creo que, a ver, luego lo guay es que siendo tremendamente obvia y machacante el mensaje, tiene, viéndola una haciendo el sacrificio de verla una segunda vez, tiene muchas cosas, es muy interesante. O sea, que no por ser directa y clara es digna de ser menospreciada. Me parece que hace cosas muy interesantes, pero a nadie se le va a escapar el mensaje. Bueno, pues la cuestión es que, como digo, comienza con unas escenas muy estéticas y nos presenta a la protagonista sin verla ella, es decir... tiene cosas muy de cine de autor y muy de cine indie de... Voy a contarte esto de una forma distinta. Todo el estrellato de Demi Sparkles lo vemos con su placa. Empiezan poniéndole un plano cenital sobre su placa en el Paseo de la Fama. Uh-huh. Como va pasando el tiempo, la placa se resquebraja, tiran hamburguesas encima de ella y está en la mierda. Y ya pasamos a lo que es una escena de Elizabeth Sparkle haciendo un programa de aeróbic, ¿no? El típico programa de aeróbic ahí súper ajustadita y tal cual, ya con la edad de Demi Moore, y me encanta porque la película funciona mucho con golpes, ¿no? Y con escenas, y es muy visual. No es la típica, pasa que no es la típica película que puedes decir cierro los ojos y no miro, porque te lo cuenta todo de forma visual. Ajá. Los diálogos son muy escasos, pero las frases que tienen suelen ser patada en la entrepierna. Quiero decir, está haciendo el programa este de fitness, de aeróbic, y las frases son: pensad en esos cuerpos en bikini, queréis ser una medusa gigante en la playa. Y es que son esas cosas crueles que nos decimos, sí, a nosotras mismas, que son totalmente creíbles. El otro día vi un reel, me voy a empezar a apuntar de quiénes son estas cosas cuando las cito, pero bueno, vi un reel que era una chica que decía que los champús, cuanto cosas más feas dicen, mejor se venden, ¿sabes? Sí. Los destinados a mujeres, los de hombres no. Los de hombres son cabello con más vitalidad. Macho del lugar. Sí, sí. Brillante y con fuerza. El de mujer, pelo resquebradizo y seco. Sí. Seco en las puntas, grasiento en el cuero cabelludo. Lacio y sin vida. Pues un poco eso, ¿sabes? Esta escena es eso, es... Venga, haced ejercicio, chicas, que somos una mierda y no queremos ser una mierda. Y de eso pasa a lo que voy a llamar gore sensorial. Me pediste que te dijera en qué momentos podías dejar de ver la película, porque la película la ha precedido su fama, es una película que tiene gore, tiene body horror, pero tiene lo que a mí más asco me ha dado de toda la película, es el gore sensorial. Y son escenas que, sin ser explícitamente gore, me provocan un rechazo visceral y que están hechas para desagradar, porque toda la película está hecha para desagradar de una forma obscena. Pero curiosamente, nunca se... Bueno, hay una sexualización obvia, muy muy obvia, pues eso, al cuerpo y demás, pero entiendo lo que está haciendo y no es problemático. Entiendo lo que está haciendo en todo el momento. Estas escenas que califico de gore sensorial son principalmente protagonizadas por un excelsamente asqueroso Dennis Quaid, que es el productor del programa, ¿no? De la cadena. Elizabeth Sparkles acaba de hacer su programa, se mete al cuarto de baño, pero el de chicas está roto, así que se mete al de hombres. Mientras está en el cuarto de baño, entra Dennis Quaid hablando por teléfono con un lenguaje soez, asqueroso, desagradable. Se le escucha mear, no se le ve, pero se le escucha mear. Todo es muy desagradable. Un primer plano desenfocado, como si fuera de ojo de pez, con la cara deformada, que le veo todos los estes, y dice cosas desagradables sobre Demi Moore, sobre la edad que tiene, sobre tal, y que básicamente el mensaje final es que la van a echar, que está vieja, ¿vale? Y esta escena es que yo la he puesto en amarillo en los triggers, porque te prometo que es desagradable. Pero es que la siguiente escena que corta, hay un corte de Demi Moore mirándose en el espejo, Elizabeth Sparkles está mirándose y diciendo, hostia, lo que va a pasar, hostia, madre mía, yo, mi imagen, cómo me ven, cómo tal, y cortamos a otra escena que te prometo que es asquerosa, pero de una forma terrible, en la que Dennis Quaid está comiendo gambas y se escucha como, no, con los dedos, con la boca, habla y escupe a la vez que habla. Todo está además como ralentizado. Me está entrando asco. Sí. Es que... Y en esta escena le dice lo que ya sabemos. De hecho, está todo como con un eco lejano, ¿sabes? Se oye, pero distorsionado. Da igual lo que diga, porque sabemos que la va a despedir. Pero sí, es tan desagradable. Además, está él en primer plano de nuevo como distorsionado y de fondo una chica súper joven, una camarera con una falda súper corta. Es como... ¡Bleh! Asqueroso. Y pasamos un poco a, pues, Demi Moore en la mierda. Demi Moore en la mierda, con el contexto de, para mí, no sé si lo se dice en algún momento, pero son Los Ángeles, porque además hemos visto las estrellas del paseo y tal, y es totalmente el rollo LA con palmeras y demás. Pasamos a eso y la luz la ciega, su cartel es arrancado de la cartela y tiene un accidente de coche en el que acaba en el hospital. En la mierda más aún. Es decir, está en la mierda total. Lo que pasa es que en el hospital está un médico muy jovencito, muy guapo, muy atractivo, que la examina y una vez que han acabado le dice, tú hazme caso, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y cuando Demi Moore sale del médico, en el bolsillo tiene un pendrive que pone la sustancia. Y un papelillo, lo mejor que me ha pasado en la vida, maravilloso. A todo esto se encuentra con quien voy a llamar amigo de la infancia, Joaquín Reyes. Vale. Porque es, pues eso, un señor así, como dicharachero. ¡Ay! Demi, la voy a llamar Demi y Elizabeth indistintamente, ¿sabes? Vale. Pero bueno, ¡ay, Demi, que tú siempre, qué bonita has sido y qué guapa sigues! Si es que la más guapa. Mira, te doy mi teléfono. ¡Ay, se me cae al barro! Bueno, tú quédate con mi teléfono. Sí. Me llama guapetona, que quedamos, tal. Demi Moore un poco... Sí, Demi Moore un poco como, oh, Dios mío, estoy fatal porque este tío se ha atrevido a ligar conmigo, ¿no? Sí, es como, what the fuck, todo es desagradable. Sí. En fin, me voy para casa. Total, que yéndose a casa, acaba poniéndose el vídeo este de que está en el USB y que te cuenta con una música machacona, tecno, de gimnasio. Es que, el aspecto visual y sonoro de la peli está súper conseguido. Cuando quiere ser desagradable lo es, cuando quiere ser pum, pum, pum, lo es. Y con esto nos cuenta una voz súper sexy de Kumebak, de fondo. ¿Quieres ser tu mejor versión? ¿Quieres ser tú? Pues métete la sustancia. Que de primeras, Demi Moore dice, ni de coña, pero luego dice, bueno, estoy en la mierda, vamos a probar. Así que acaba pidiendo el cacharro de la sustancia, que es una caja con muy pocas instrucciones, pero bueno, todo sea por la película y los aesthetics, nos entenderemos que es suficiente para que nos entendamos nosotros y para que Demi Moore, sin ningún tipo de duda, se lo chute. También creo que esto pasa un poco. Quizá no, cuando hay operaciones de por medio y tal, no piensa mucho en las repercusiones o en las tal. Dice, ¡pa'lante! Efectivamente, dice, pa'lante, me va a poner guapa, me va a cambiar la vida, me va tal, mi vida ha acabado, me han echado, no puedo seguir así, no, esto no, Hollywood, no soy nadie ya, así que pa'lante, me chuto. Y esto funciona en tres pasos. Primero, activar, te chutas la jeringuilla verde, y aquí he puesto otro trigger porque, pero empecé a poner trigger de, oye, cuidado, agujas, quien tenga trigger con las agujas, pues hay muchas agujas, pero es que continuamente, o sea, es que no sé si tiene sentido hacerlo del goregrama, porque es que es continuo, cada 2x3 está pinchando, si no es el activador, es el siguiente paso, estabilizar. Una vez que se hace el cambio, hay que estabilizar todos los días, te tienes que pegar como un chutecito, la otra tú que creas, ¿vale? Y a los 7 días se hace cambio, ¿vale? 7 días una, 7 días otra. Total, que Demi Moore se chuta, le da entran los males del infierno y empezamos con, ahora ya sí, el body horror, que podemos distinguir en body horror blandito, uy, bultos, uy, Dios, y body horror hardcore. Se le abre la espalda en dos, se le rompen como las costillas y de ahí sale la otra. Y empezamos con la segunda parte de la peli, el segundo acto, Sue. Sue es la versión joven y renovada de Demi Moore, que una cosa que tenía yo curiosidad es de, ¿pero esto es la misma? ¿Es ella? No. Es decir, por más que la voz de Benedict Cumberbatch te dice, recuerda que sois la misma, no hables de la otra, sois la misma. cada una de ellas tiene, digamos, una conciencia separada. No es que Demi Moore se despierta y es joven. No, es que hay otra persona con sus propios pensamientos e ideas, que es la versión joven y guapa de Demi Moore. ¿Y qué hace? Pues sale al mundo, se compra el más minúsculo maillot de látex rosa y se va a las audiciones del programa que ha dejado sin estrella porque habían echado a Demi Moore. La contratan. Con otra escena desagradable, me encanta porque consigue ser desagradable muchas veces sin mostrarte nada ni tal. Ahí están con el casting, ¿vale? Y el casting se ve a dos señores asquerosos. Ni siquiera son especialmente asquerosos como Dennis Quaid, son dos señores mustios, rancios, ¿vale? Que están mirando a una chica de espaldas, no le ves la cara en ningún momento, ni especialmente le ves nada, ni no aparece en primer plano, no podrías decir, se la ve normal, ¿sabes? Pero ni explosiva ni tal. La cuestión es que estos señores, que son capullos a más no poder, dicen, es que eso me lo apunté, porque era de, ¡fua! Lástima que no tenga las tetas en la cara en vez de esa napia. Sí. Y es como, hostia, es que hablas poquito, pero lo que hablas son perla tras perla. Sí. Esa chica se va, entra la otra, esta sí que lo tiene todo bien puesto en su sitio, la contratan. Y empieza a crear, empieza la cartela de su segundo acto. Su es rosísima, es maravilloso. Todo el programa es, pues eso, es fantastic, bombastic, es explosivo. A Dennis Quaid le flipa. Dennis Quaid aparece otra vez diciendo, ¡guau, eres la hostia, eres maravillosa! Esta vez el gore sensorial viene con tabaco. No hace más que fumar y echarte humo. Es desagradable. Es que es de verdad lo desagradable que consigue ser Dennis Quaid sin hacer nada de gore físico. Es flipante. Y no sé, como con, son todo el rato comentarios. Es decir, pues hablando de eso, de que la va a concretar. Llama a la secretaria. ¿Cómo se llama? Ah, le cambio el nombre. Ese es muy largo y no me gusta. La vamos a llamar Corazoncito. No, Cindy o algo así. No tengo ni idea. Pero bueno. A continuación tenemos una serie de escenas que yo llamaría Barbie LA preparando el programa, en plan, pues eso, todo muy rosa, todo muy maravilloso, combinado con escenas de chutes de jeringuilla, en las que chute de jeringuilla, ella siendo divina, chute de jeringuilla, ella estrenando la coreografía, espagat, abierta de piernas, totalmente despatarrada. Pues nada, y aparece de nuevo intercalado con todo esto, escenas muy estéticas, a veces la peli hace cosas raras y te mete luces estroboscópicas, a veces se pone un fondo negro y aparece un corazón llameante, ahora aparece como un dragón llameante. Y lo que pasa es que Sue en la cresta de la ola se va de fiesta, cuando le queda muy poco para que se le acabe el turno de cambiarse, ¿vale? Sí. Porque cuando tú te estás, es decir, cuando Demi Moore está durmiendo, le chutan como una comida en sobre, ¿sabes? En plan por sonda. Y a la vez, la otra le va sacando jeringuillazos para estabilizarse. ¿Qué pasa? Se va de fiesta, vuelve tarde y cuando vuelve, se le ha acabado a Demi Moore la comida y a ella le está dando un flux. Sí. Total, ¿qué dice? Bueno, no le pasa nada a Demi Moore por pasar la noche sin comer. Le voy a sacar un poquito más de sangre, de líquido de este chungo, que además es que es especialmente asqueroso porque lo saca. Como he dicho, Sue sale de la espalda, ¿vale? Sí. Luego le cose la espalda, sí. Que eso de hecho lo usaron para la promoción, se ve. Además, es que son escenas larguísimas, 2 horas de coser espalda. Sí. Es decir, esas son las partes que entiendo que eran las de señálame para que no mire. Pues esas, si acaso luego te las señalaré, por si al final quieres verla. Pero es que el pinchazo para sacarle es entre los puntos de la costura. Súper desagradable. Total, que le saca, aguanta la noche, echa un casquete, pero por la mañana siguiente, cuando ha despertado, Demi Moore tiene un dedo pocho. Pocho, pochísimo, en plan, la uña está como podrida, el dedo está envejecido, con manchas, además distorsiona con el resto de la mano, es asqueroso. Llama a Benedict Cumberbatch y le dice, pavo, de las instrucciones, que aquí ha pasado, que la otra chica, que se ha equivocado la chiquita, y ha usado un poquito más de tiempo, habrá sido sin querer, que cómo arreglamos esto. Benedict Cumberbatch le dice, a ver, que ya os he dicho que sois la misma, colega. Y que esto no tiene arreglo. Lo que se pierde de una, se lo lleva a la otra. Esto es así. Así que mantened el equilibrio. La cosa es que al final, Sue acaba abusando más. A ver, sí. Se le va de las manos muchísimo, porque le ofrecen hacer el especial de Navidad de las campanadas y dice, ¡buah! Pues a tope con la COPE. Merece la pena, chicas. Y total, tú ya no, estás para el arrastre, no sirves para nada, tú estás desechada, ya de mi muro acaba escondiéndose porque obviamente sí. Ve el reflejo joven y le causa... disonancia. Fascinación, pero repulsión, así que se esconde. Además pasa una cosa aquí que es de nuevo... Ay, cómo señala esta peli a nuestras inseguridades y nuestras cositas y nuestras... Y las cosas terribles. Pasan dos escenas entre medias que merece la pena destacar. Y perdón si me extiendo, pero es que me parecieron flipantes y dignas de comentar las dos. A ver... Creo que la primera, no sé por qué orden, pero bueno, vamos allá. La primera es que Demi Moore dice, ¡hostia! Bueno, venga, esto ha funcionado. A través de su voy a volver a ser relevante y tal. Estoy contenta, venga, que sí. Voy a llamar a Joaquín Reyes, amigo de la infancia, que él me veía guapa. Él me veía la chica más guapa. Además, como que suena de eco esas frases. Y se empieza a poner guapa para salir. Uh-huh. Se pone un vestido rojo todo guay. Se pone guantes, porque claro, el dedo lo tiene pochísimo. Y se pinta los labios de rojo. Pero cuando vea a Su, dice, ay, Su lleva un labial como gloss. Dice, voy a intentar hacerlo yo. Y se pone el labial gloss. Y se va y vuelve. No, ¿qué hago con el labial gloss? Se lo quita, se vuelve a maquillar ya rápido porque no llega a tiempo y ya va mal. Y como con nerviosa se vuelve a maquillar y se vuelve a poner los labios rojos. Se corrige todas las partes que se ha quitado de maquillaje, porque si te quitas los labios, te estropeas el resto. No es solamente quitarte los labios. Es decir, está claro que esto ha sido hecho por una mujer. Bien. Vuelve a salir y entonces dice, ay, no, mierda, el escote, demasiado escote, se pone un pañuelo, el pelo, no me cuadra el pelo, se empieza a tocar, no puedo, sale, y cuando va a salir ya por la puerta, vuelve, y se quita todo con rabia, se ve fatal, se empieza a restregar en el espejo, yo eso lo he hecho, es decir, yo he hecho la de, no me veo bien, no consigo hoy, no me veo conmigo misma, me he cambiado 20 veces de ropa, metal, y es el verte en el espejo y decir, mierda, no, terrible, y es una escena que me pareció súper dolorosa y súper atacadora, me sentí atacada, pero tiene cero gore, por eso digo que a lo mejor las escenas más dolorosas de la peli son las que menos gore tienen, pero bueno, la cuestión es que al final se queda en la mierda de Mimur en casa y se pega una infla a comer. Además, comida asquerosa. La comida se presenta como algo totalmente desagradable. Creo que es un pollo, que luego además se ve con los huesos y demás, y es asqueroso, asqueroso y desagradable. Además, también pasa una cosa. Se tratan muy mal la una a la otra, porque obviamente no... Es decir, Su abusa del tiempo, lo cual le crea estragos físicos a Demi, y Demi come y se desastra, y además, de hecho, desde la misma premisa, cuando se chutan y se cambian, no se dejan en la cama cómodas, ni ¿sabes? Están desnudas, caídas contra el cuarto de baño, en una postura desagradable, que es de... Yo estaba todo el rato diciendo, pero por Dios, cuídate, déjala cómoda, es un maltrato al cuerpo impresionante. Y de hecho, en cierto momento... Su rompe una pared del cuarto de baño y esconde a Demi detrás de la pared, ¿sabes? Es como, es que ya te digo, es cero sutil. Es decir, todo es, a través de una iconografía flipante, los mensajes están clarísimos. Total, que llega un punto en el que la cosa se desmadra totalmente, a Su le van a ofrecer las campanadas, así que abusa mogollón, y me encanta porque yo aquí empecé a poner body horror a tope. Demi Moore, vieja, y luego pensé, hostia, lo que acabo de escribir, ¿es body horror o es envejecer y ya está, sabes? Porque obviamente la peli al final desvaría y acaba siendo la bruja de Zugarramurdi, pero los primeros pasos es un cuerpo pues sí, muy envejecido, como con callosidades, con imperfecciones, pero que es envejecer, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Demi Murcanosa, sí, con el pelo, pero claro, es como hostia, hostia lo que acabo de escribir. Sí. La cosa es que al final llega el punto en el que Su se pasa muchísimo. Y resulta que si no haces el cambio a los 7 días, llega un punto en el que el cuerpo de la matriz deja de producir la sustancia, con lo cual no puedes seguir prolongando el tiempo. Has llegado al fin. O cambias o te mueres. Cambia, y ahí es cuando se despierta de Mimur rollo bruja de Zugarramurdi. Sí. Y dice, quiero que esto pare. Porque en realidad ella, y ya lo ha, en una de las llamadas a Benedict Cumberbatch, que tiene que estar hasta las narices de estas dos chicas que no hacen más que dar por saco y que la están liando pardísima, le dicen que puede parar en cualquier momento, puede parar de someterse a estas intervenciones, ¿sabes? Y Demi Moore dice, ¡ay, volveré a ser como antes! No, lo que has hecho ya está hecho. Es decir, te quedas como estás ahora, con el brazo pocho, con las hemorroides y con todo. Así te quedas. Así que un par de veces Demi Moore dice, no, esto ya no puedo quedarme así, sigo para adelante. Sigo para adelante hasta ese punto de bruja de Zugarramurdi de, hostia, esta, la chiquilla me quiere matar, no, paramos sí. Que me muero. Paramos, le envían el chute de finalizar el proceso. El problema es que cuando Demi Moore le pone el chute de finalizar el proceso a Su, esta se despierta y va a saco a matarla de, me quieren matar, hija de puta, te mato yo a ti antes. Y la acaba matando en lo que sería la escena más gore de la peli. Una escena desagradable y gore 100%, además, que no tiene ni gore sensorial ni body horror ni tal. Hay escenas de body horror blandito, por ejemplo, hay un momento en el que Su se saca un hueso de pollo, un muslo de pollo por el ombligo, que es asqueroso, pero es muy irreal, ¿vale? Esto es huesos rotos, cara contra el espejo, mucha sangre, sí. Es gore, ¿vale? Es gore total. Esta sería la de que si alguien tiene bastante tolerancia y solamente quiere evitar una escena, con evitar esta escena, digamos que estaría más o menos a salvo si todas las cosas terribles que he contado puede considerar que las puede asumir, ¿vale? Total, que mata a Demi Moore y dice su... Bueno, pues no sé cuánto me queda, ya no puedo seguir sacándole este, pero me voy a lo de Nochevieja, que venga, un último brindis al sol. Se va a lo de Nochevieja, pero se va desintegrando por el camino, se le caen los dientes y tal. Ahí sale esta escena que se ha visto por muchos sitios en los que viene Dennis Quaid con además un enjambre de señores ejecutivos, señores, en plan rollo orangután por el pasillo y le dice sonríe y ella llorando, pero llorando en mar de lágrimas, sonríe con la boca cerrada porque no puede enseñar los dientes. Sí. Y ellos dicen, las chicas guapas siempre deberían sonreír, perfecto, está llorando, se está jodida, pero está sonriendo, pa'lante, más guapa. Total, que al final eso se vuelve insostenible y Su vuelve a casa. Y se pega otro pinchacito del activador de la sustancia, ¿vale? Es decir, de la primera parte se ve que había quedado un poquito y se chuta. Dice, a ver si sale una versión mejorada de mí, ¿no? Habían avisado de que eso solo se podía usar una vez. Y lo que pasa, a continuación, es el tercer acto, que yo no me veía venir. Porque toda esta, es decir, todos estos mensajes me los esperaba. Me esperaba el hacerse mayor, el no saber envejecer, el límite, el cómo nos ve la sociedad, las presiones sobre nuestro cuerpo, pues todo eso. Porque además, de hecho, Su, por ejemplo, tiene inseguridades también. Cuando se saca el muslo por el ombligo, es que le sale un bulto en mitad del show este de aeróbic, ¿sabes? Y es de... ¡hostia! Que tengo un bulto, que me lo van a notar, que algo pasa conmigo, ¿sabes? Sí. O sea, que todos esos mensajes, que están muy bien puestos y tal, me los esperaba. Pero no me esperaba el tercer acto. Porque lo que sucede cuando se chuta... Es que aparece otra cartela, la primera era Elizabeth, la segunda era Su y la tercera es el monstruo de Elizabeth Su. Muta, porque eso ya no es una versión mejorada, es muta y se convierte en un monstruo que con chepa deforme, con la cara de Demi Moore en la espalda, con como varios ojos, un monstruo. Pero un monstruo grotesco que más que asco da casi risa. Y de hecho aquí entramos en una parte que yo llamo de gore casquería party. Sí, porque entiendo. Es un poco estilo Evil Dead, ¿sabes? De esto es gore, pero es tan... falso, tan... Sí. Y además está utilizando todo el rato una comedia física tan perturbadora, un humor negro, el monstruo de Elizabeth Shue se intenta volver a poner ese traje de cenicienta que le queda rematado y se clava un pendiente porque ya no tiene orejas, se lo clava en un bulto de sí, al lado de donde debería estar su oreja, que dices, es que sí, es de estas señoras que llevan pendientes arrastrando por entiendo lo que están sí, haciendo. Se pone una careta de Demi Moore, no sé, es decir, bueno, y total, que con esa pinta se va a dar las campanadas, ¿vale? Uh-huh. Obviamente la tachan de monstruo, la atacan, la persiguen, ahí le cortan un brazo. Bueno, hay un momento en el que, dando un discurso o intentando darlo, escupe una teta por uno de sus orificios. Es que es una cosa tan, es decir, es tan estrambótica que no sé, es rarísimo. Y se hace una fiesta, empieza a dar vueltas y es un aspersor de sangre. Total, que de esta guisa acaba huyendo y saliendo de allí hasta que se convierte en una especie de amasijo en el suelo en el que solamente se distingue algo así como la cara de Demi Moore, que va reptando hasta su placa del Paseo de la Fama y acaba convirtiéndose en un líquido que se cuela por las grietas de la estrella de la que fuera Elizabeth Sparkle. Y fin. Entiendo. Estoy cansada solo de explicarlo. Verla es cansado, es de estas pelis que recomendaría ver una vez porque es un viaje, pero no dos veces porque es una tortura innecesaria, porque es desagradable. Pero lo que te decía, es que entiendo que lo ha hecho una mujer, porque a veces objetifica, cuando quiere mostrarte objetificación, sexualiza, por supuesto, pero el fin, el mensaje está clarísimo. Quizás es demasiado obvia, pero yo creo que la directora quería ser obvia y quería decir sí, esto. Que no me puedan malinterpretar. No es malinterpretable, es decir, no es como, no es lo que dices tú, a lo mejor lo ve otro y ve otra, sí, ve otra lectura. Mira, yo te, ni siquiera he estado haciendo lecturas, te he estado contando escenas, pero es que las escenas hablan por sí solas, ¿sabes? Es decir, a mí quizá me han afectado más unas cosas que otras, quizá entiendo que a quien está temas en el estrellato y sometida verdaderamente a intervenciones físicas y tal, haga una lectura que le sea más personal y más dolorosa. A mí me afecta como me afectan las presiones de la sociedad sobre el cuerpo de una mujer y tengo que decir que, sin embargo, consigue en cierto punto no hacerlo en plan, ¿sabes? No es machacona, moralista y cargante y que te acabas con mal cuerpo porque has visto gore y escenas asquerosas, pero hacia el final casi es divertida. Es que es tan, sí, es que es tan ida de olla que dices, pero what the fuck, pero, o sea que, no sé, es una película verdaderamente que ha sido hecha en 2024. Así que no sé si tiene sentido hacer el goregrama, no sé si con esto que os he contado ya podéis decidir aventuraros. Visualmente, ahora ya haciendo visión de conjunto y tal, visualmente es flipante. Estéticamente mantiene una preocupación por la perfección y los encuadres, hay líneas rectas y cuadrados por todas partes, hay reminiscencias y homenajes a 20.000 cosas, el pasillo del resplandor con un efecto muy parecido al Dolly Zoom del resplandor de Kubrick. Hay también esa escena de la ducha de Psicosis con Demi Moore duchándose con el cuerpo terroríficamente modificado. Hay la bosca en el vaso, muy a lo Crash. También hay muchas referencias a Lynch, Blue Velvet, Mulholland Drive. Hay mogollón de cosas. Evil Dead, ya lo he dicho. O sea que es una peli que, si quieres tirarte el pisto de cultureta cinéfilo, pues es necesario ver. Y si no, y no te preocupa pasar un mal rato, es curiosa de ver. Pero vamos, creo que tiene mucho mérito, creo que entiendo todo el revuelo que ha causado y me ha parecido muy interesante que sea una mujer quien hable de estas cosas, ¿sabes? Es que esto no lo suelen contar, ¿saben los señores? Entonces, haciendo una película mamarracha más no poder, gore sin ningún tipo de miedo, asquerosa y escabrosa, ¿sabes? Que no es nada pink, no es nada rosa, no es nada girl power, es decir, tiene un mensaje de valorazo en la entrepierna de cagarse. Sí, pero es un poco en la misma línea de lo que te decía antes, en el sentido de, esta película tiene que ser una muy buena película, sí, tiene que ser un tal, porque claro, si no hubiese pasado desapercibida, ¿sabes? Sí. Es como, al final esta película como destaca muchísimo, es algo muy distinto, entonces pues obviamente ha triunfado mucho, pero si no, Sí, ¿sabes? No, eso está así, es claro. Pero bueno, es decir, eso. Tienes que pegar el mega petardazo para que se considere que, vale, sí, tengamos en cuenta esta cosa que ha hecho esta señora. Sí, pues por eso quería verla, me daba mucha rabia no verla, porque efectivamente es una película que ha dado mucho que hablar, dirigida por una mujer y tal, pero es que claro, yo llevo muy mal el gore. Y las cosas desagradables, en el sentido de, es que hay veces que tengo que quitar cosas, si por ejemplo estoy comiendo o lo que sea, las tengo que quitar porque sí. Me dan un poco de asco. También depende del día, porque es como hay días que me da más asco y días que me da menos asco. No sé, o sea, no sé decirlo, por eso no, porque es de, yo las escenas de gente comiendo y haciendo ruido, yo el ASMR no puedo, ¿sabes? Yo lo llevo fatal, yo lo digo, que de toda la peli, a mí es que el gore no me molesta, también es verdad. Quiero decir, me da asco, pero no, es como qué asquito. Sí. Pero ahora, la escena de Dennis Quaid comiendo gambas, estaba cenando, paré, no podía, sí. Terrible. No lo sé, a ver si queréis, lo que sí que puedo hacer es dejar en... Pasa que es complicado, porque empecé a hacer un cronograma de escenas delicadas y tal. Primero un poco de forma lúdica, distinguiendo entre, pues eso, gore sensorial, cosas que más, cosas que menos. Pero tampoco sé hasta qué punto es responsable hacerlo, si no lo voy a hacer muy bien. Yeah. Porque sí que es cierto que se intercalan de vez en cuando, ¿sabes? Dices, bueno, esto ya sí. Es zona segura. Y se intercala, pues eso, una aguja incrustada en puntos de sutura. Que dices, hostia. No, es que, por ejemplo, a mí eso también me da cosa, ¿sabes? Claro, es como... entonces es de... No, en realidad, las escenas que son de auténtico gore-gore son más puntuales, pero toda la peli es desagradable, hecho a propósito, obviamente. Además, es que utiliza todos los recursos posibles para ser desagradable y se intercalan escenas desagradables así, en plan de bofetón. Sí. Así que o lo hago muy bien o no lo sacaré. Si acaso, si quieres, sí que puedo marcar, pues eso, las escenas más gore, en qué momento son y a qué momento saltar. Pero que a lo mejor es eso, la escena de la matanza, ¿no? Y sí. La casquería. Sí, pero quizá justamente la escena de la matanza sea la más falsa de todas. Y entonces no, sea no, la... no, esa es desagradable. Ah, sí, vale, es decir, vale. American History X, la escena en la que le abren la boca contra el gordillo. Calla, calla, no la he visto. Vale. Solamente, o sea, quiero decir, me resulta desagradable solo claro, la idea. O sea, sé. Y jamás por eso la he visto te lo iba en decir, directo. Digo, es esa sensación, es que consiguen una sensación de... Hostia, es que ha hecho un muy buen gore. Es sí, decir, sí, un gore... Cuando quieres ser falso, es falso, pero cuando esa escena es creíble, es creíble. Sí, es que desagradable. Pues eso, que lo hace de distintos enfoques. Desde el enfoque falso, desde el enfoque... Vale, sí, nadie se cree que alguien se pueda sacar un bulto por el ombligo. Desde el body horror blandito de... Ay, me estoy moviendo el bulto que me ha salido en el culo por todo el cuerpo hasta que lo llevo al ombligo o eso. O sí. Ciertas partes demacradas del cuerpo a... No, no, esto es gore, esto es... sensible, es decir, no nadie responsable puede decir ve la película con tranquilidad porque tiene escenas que no que son muy muy sensibles. Entiendo. Así que o lo hago muy bien o no lo haré. Me parece correcto, pero bueno, pero espero que al menos con esta narración la gente que tuviera dudas pues pueda decir venga, sí, me atrevo y paso esas partes. Que además me ha apuntado cómo indicarlo. Más o menos se puede indicar. Cuando veas el ojo partirse, salta. Salta 3 minutos para adelante. Sí. Pero además cuando se intuya, no esperes a que se parta del todo. Sí. Y luego, cuando veas que empiezan a pelear, salta también mucho para adelante. Y ya estaría. Esas son las dos escenas de gore sensible más realista. Pero lo que digo es que luego hay unos gores a traición que no, que tampoco, si es algo que os pueda triggerear, pues no, quedaos con mi relato. Vale, tendrá que serviros o ir a buscar a sitios más especializados que hayan hecho críticas más sesudas. Yo a partir de ahora voy a decir, no, es que esta película yo la he visto, pero por rosa, la he visto de segunda mano. Oye, yo a veces lo hago, ¿eh? Cuando hay pelis viejunas que es de, mira, esto no merece la pena verlo, es de, me he leído de qué va. No sé, yo creo que hay cosas que sí que vale la pena ver por eso, porque hay una cosa que has dicho que sí que me ha gustado, y es que esta película además es como el anti-Netflix, porque dices que muchas cosas las cuenta, no las narra. Cuando creo que una de las cosas que más me molesta de las películas actuales, y cada vez se hace más, porque además salió hace poco una noticia a ese respecto, es que te narran como si fuesen los tebeos antiguos, ¿vale? En los que en vez de mostrarte visualmente te dice, y el héroe ahora coge la mochila y se la pone al hombro para dirigirse a no sé dónde, ¿vale? Pues es una cosa que están haciendo mucho en las películas, y salió una movida en plan de directivos de Netflix y tal, que decían que el diálogo tiene que narrar un poco lo que está pasando, porque tenemos que asumir que la mayoría de gente ve un, 70% de la película porque está mirando el móvil mientras ve la película. Y eso, cuando tú sí que ves la película, resulta muy desagradable. Porque al final es de por qué me estás contando lo que está pasando. O sea, lo estoy viendo, no hace falta que me lo cuentes. O sea, otra cosa es que pongas una audiodescripción para aquellas personas que sean invidentes. Eso es otro tema, ¿sabes? Pero si el cine es cine, no me lo hagas asumiendo que voy a estar haciendo otras cosas, ¿sabes? Y es algo que, pues eso, que se hace y me molesta mucho. Me molesta mucho. Y es que además cada vez lo veo más en series, en películas, porque claro, además todo lo que estás metiendo de escenas autoexplicativas, una cosa que ya pasaba con las películas americanas o con las series americanas, que por si no lo habías entendido, ¿sabes? Te explicaban lo que estaba pasando. y que también pasa en los libros muchas veces, que te explican de más, que no hay pie a la deducción, ¿sabes? Tratan al espectador como si fuese tonto del culo. Que en algunos casos, cierto es que lo hacen bien, porque es que resulta que es que el espectador es tonto del culo, y yo en algunos casos soy tonta del culo, es decir, no me excluyo de eso, pero es que, o sea, hay niveles que dices, pero madre mía, y no sé. No, o sea, aquí está muy bien utilizado, es lo que has dicho antes de cuando estás acostumbrado, pues eso, que a mí me encanta, y también, es decir, a ver pelis, pues eso, más ligeras, más tal, más Netflix, ¿vale? Para el gran público, masticaditas y tal, esto es algo distinto en todos los sentidos, y es muy inteligente el uso que hace del guión solamente para hacer daño. Sí, no, pero y que eso te digo, que al final es una película que respeta al espectador, que asume, sabes, que el espectador va a estar viéndola. Claro, ¿sabes? De hecho, es que necesita que la veas. Es decir, es una película que no puedes efectivamente ver con el móvil o decir, ay, no miro. No, y de hecho, el gran mérito visual de la peli, que tiene escenas súper icónicas y súper bien planteadas, y la fotografía siempre te dice algo. Esa obsesión con la perfección en el encuadre también te está diciendo algo del mensaje de la peli. Hace que, aunque el mensaje es tremendamente obvio, no te lo dan de una forma expositiva, ¿sabes? Sí. Es decir, el mensaje está ahí, te pega una hostia, es dificilísimo no verlo, no entenderlo, pero no... Sí, pero no sale... No trata de tonto al espectador, creo no yo. No sale y además, un personaje diciendo... interesantes. No sale un personaje diciendo, ay, realmente las mujeres deberíamos tener menos presión sobre nuestros cuerpos. Ya, tía, es que la sociedad apesta a veces. Ya ves, ¿sabes? Efectivamente. Eso sería lo que haría una película de Netflix, ¿sabes? Sí, básicamente. Acabaría con una manifestación en las que todas dijeran, ¡ay, qué bien! Por fin nos rebelaremos y lucharemos contra las barreras que nos oprimen, porque esto no es lo correcto. Hay que cuidarse a ti mismo. Es decir, no sé. Sí. No, es decir, todos esos mensajes están aquí. Es una peli obvia, pero no es una peli tonta, creo. Así que me ha gustado mucho, la recomiendo con todos los peros que he dicho, pero me ha gustado mucho y al menos, bueno, pues así te has enterado más o menos, maloles. Si quieres luego te enseño las imágenes bonitas, los encuadres chulis, decir, no gore. Ya veremos, no sé, es que ya te digo, lo paso mal con muchas cosas y depende del día, hay días que estoy más sensible y días que estoy menos sensible. Hay días que puedo ver una barbaridad y digo, no pasa nada, ¿sabes? Y luego al día siguiente es como me tengo que levantar. Es como e todo, que también es decir, no es necesario verla, no es imprescindible. Sí, está bien, sí. Pero hay que saber qué cosas son y qué cosas no son para ti y ya está. No, pero por eso, pero sí que me interesaba saber de qué iba y saber, pues eso, una opinión informada, porque me parece que es pues un hit cultural de los que tener en cuenta. Entonces, pues quería saber de qué iba, ¿sabes? Pues eso, para toda la gente que quiera saber de qué iba la vaina, ahí lo tenéis. Exacto, haciendo tu labor informativa. Mucho mejor que yo, además. Que es, que me la, claro. Es que me la... Bueno, sí, relativamente. Sí. Ya te digo que es que me la he intentado volver a ver, pero es que es complicado. Es desagradable, es complicado. He tenido... Y además creía que decía, bueno, pues como voy a pasar rápido las escenas desagradables, iré rapidito. No es verdad. Así que, en fin, no lo sé, pero ahí queda esto. Y ya está, yo ya me he cansado. Sí, normal. Has hecho mucho esfuerzo, Rosa. Así que nada, yo creo que con esto ya tenemos programa servido. Reiterar nuestras disculpas por haber empezado tan tarde la temporada, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Nosotras somos lo bueno. Y nada, a ver si conseguimos grabar el mes que viene y hacer que esta décima temporada con este décimo aniversario de Fangirl sea algo un poquito más especial. Y nada, si tenemos novedades las iremos anunciando a lo largo de el año y a lo largo de los programas. Decir que estamos en contacto con todos ustedes en iVoox, también estamos en Spotify, para aquellas personas a las que no se les haya caído la aplicación por tenerla pirata, y estamos a ver si subimos el logo a Instagram y volvemos a estar algo activas por esa vía, aunque no aseguramos nada, porque además las redes sociales ahora mismo tienen un cariz algo fascistoide que no mola nada, así que no sabemos qué va a ser de nosotras, pero en iVoox y en nuestro correo electrónico, que somos fangirlpodcast.com, pues siempre podéis poneros en contacto, que generalmente contestamos, no siempre, pero lo intentamos. Y luego Rosa y yo ahora mismo pues estamos más activas en Blue Sky, por si queréis contactar con nosotras o hacernos algún comentario. Porque solo la verdad, para cosas buenas, ¿eh? Solo para cosas buenas, exacto. Ya lo hemos dicho, lo repetimos un par de veces en la temporada corta anterior, pero no tenemos el chichi for Little Lanterns, así que... Si tenéis más que un comentario, una pregunta, que va a ser hacer daño, no. Exacto, no. Estamos... Sí, ahora, que si os apetece comentar cosas y demás, sí. Ahí que sí que podéis decir, pues a mí esta película no me ha gustado. Claro, o a mí no, esta a ver, sí que me ha gustado. Y será completamente válido. Pero si nos vais a decir, pues sois feas y no hacéis ni puñetera gracia, pues no nos lo digáis, la verdad. No hay peor castigo que el silencio. La indiferencia es el verdadero castigo, así que ignoradnos y ya está, ¿vale? Pero siempre nos interesa saber vuestra opinión sobre otras cosas, así que eso. Y nada, yo espero que grabemos el mes que viene y pues admitimos, como siempre, sugerencias, opiniones y comentarios. Así que nada, eso, ya quedan dichas nuestras redes sociales, cada vez más exiguas, y yo creo que ya estaría, Rosa, ya tendremos que despedirnos. Sí, ya solamente queda decir que hasta la próxima. Adiós.